empezó. Somos los asociados. Calcio e Associati. Y ya empezó. Somos los asociados, ¿viste? Oh, morena, ¿cómo está tu cuco? Estamos en Cuculandia. Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu. Así es, muy buenos días, muy buenas tardes, noches, madrugadas, depende a la hora que nos escuches. Esto es el FIA Cast número 16 ya de la temporada cibernauta, cibernética, blogger y demás. Y con harta cumbia el día de hoy. Hola Eddie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor Borrego? Perfecto, hermano, tenemos un día soleado y estamos a harta cumbia el día de hoy. Recontra tropicales, así es, este día en el que estamos grabando el 21 de mayo, cumpleaños de mi hermano, cumpleaños del Alejo, cumpleaños de mi amigo Kevin. Probablemente dos de esos tres nos escuchen el día de hoy en este El Alejo caso. Romano es el cumpleaños exacto, oficialmente el día de hoy, ¿no es cierto? Claro, si no estoy equivocado. Lo que mañana. Pasa es que como él cumplía igual que mi hermano, entonces yo me acordaba del cumpleaños de él, porque tú bien sabes que usualmente no soy bueno para las fechas. Así es. En general, peor para los... Peor para si no se te avisa. Sí, soy bastante olvidadizo. Pero hoy ya estamos con cumbia. Y por si acaso es cumbia de acetato, ¿no? Cuidado. Sí, se oye el viejo sonido, el sonido clásico del vinil. A ver, simpático ese sonido. Es como que le da más calor a la música. Le da otro nivel. ¿En qué programa del Ecuador te ponen música con vinil? Bueno, no sé, creo que en el AM todavía. Ni en el AM, solo en Fútbol y Asociados, profesor. Así es. Reconozca la calidad. Así es. Bueno, no, creo que es tiempo de irnos a los títulos. Primero saludamos a nuestros queridos cumpleañeros, a los tres cumpleañeros del día de hoy. Kevin, Alejo, mi hermano, feliz cumpleaños. Vamos a saludar a quienes nos escuchan regularmente, a nuestros amigos, a Laikan, a Stertor. El Carlígula, que ya parece que ha rehabilitado al manjar, vuelve. Perfecto. al aire. Así es, al profe Manos. Y hablando del profe Manos y de Carlígula, tenemos unas apuestas pendientes que luego las vamos a concretar aquí en el programa. También saludos a nuestros amigos los medicamentos, que les sabemos, ¿no? Nos han pedido que pongamos Beatles, que pongamos algo, me parece que de Zeppelin nos pidieron. Pidieron reggae, próximamente les vamos a ir programando. Estamos dando ahora también gusto a nuestro amigo Laikan, que nos pidió algo de cumbia, ¿verdad? Mira, de aquí tengo unos saludos. ¿Sabes que nos oían allá en Cuenca? ¿En Cuenca? Así es, bueno, tengo... Fútbol y Asociados sin Fronteras, loco. Así es, bueno, les saludo principalmente a mi amiga Majito ahí, que nos escucha regularmente, muy futbolera ella. A sus panas, a sus panas, aquí me puso los nombres de los de señores. Lectura, Eddie, de lectura. Al Negro Vargas, a Damián Izquierdo y a Marcelo Santi Esteban. Todos amigos de la Majito Ormaza allá en Cuenca. Oye, qué gusto. Grupazo. Que nos escuchen, ¿ah? Así es, para y a mí me emocionó bastante, sí, la verdad. Sí, para, que para todos ellos va dedicado este día de cumbia y de fútbol y asociados al más puro estilo de los 70s, digamos. 70s, 80s, bueno, clasiquerísimos hoy. Ahora sí, nos vamos con los titulares. Esto es Fútbol y Asociados. Liga y Emelec imparables en la Copa Credife, Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Serie A. El Shakhtar Donetsk es el nuevo campeón de la Copa UEFA, último año que se va a llamar así, por cierto, ¿no? Cerca de definirse todos los equipos que jugarán los cuartos de final en la Copa Libertadores, resta por saber hoy si es Boca o Defensor. Los playoffs de la NBA también están en su punto culminante, la final de la conferencia del Este y la del Oeste. Aquí un poco de basquetbol en Fútbol y Asociados. Anunciamos la Champions Party de Fútbol y Asociados y las apuestas. ¿Quién ganará? Barça-Manchester. Aquí les vamos a hacer entre el Borrego y yo, así como el Nacho Barce del próximo sábado. Comenzamos. Wow, infotainment. Redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu. Cuando te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón. Bueno, y antes de empezar a desarrollar el primer titular, ¿qué mismo se sabe con el Toño Valencia? Dicen que Manchester, dicen que Liverpool, que Madrid, que el Bayern, que todos los mejores equipos de la galaxia están pretendiéndole a Toñito. Imagínate, Bayern, Real Madrid y Manchester, con eso ya te basta, ¿no? Y el Toño se ha manifestado, ha pronunciado su interés por ir al Manchester, particularmente me iría también al Manchester. Sí, me gustaría, ¿no? Pero todo depende de cuál sea la oferta más conveniente para el Toño. El que más ponga, así de simple. Pero él ha manifestado su deseo de ir al Manchester. Sí, sería un orgullo, hemos un leído, espectáculo tenerle. Hemos leído en muchos portales de internet, en diferentes medios, incluso impresos, que el Toño y su representante es Diego Herrera, por cierto. Así es, el arquitecto. Ajá. El señor Herrera ha dicho que, y ha desmentido este rumor de que ellos están inventando el interés del Madrid para obligarle al Manchester a entrar en una puja de dinero, ¿no? Como que se estuvieran inventando demanda. Lo del Bayern ha sido algo que ellos lo han reconocido. No existe realmente una propuesta en claro, pero ha habido interés. Se ha preguntado, tú sabes que usualmente estos clubes grandes, sobre todo, tienen ojeadores en todo lado, ¿no? Tienen guachimanes. Ajá, así como estoy yo de guachimán. Tienen guachimanes por todo el planeta. Y alguno de ellos ha pedido información sobre el Toño, porque al Bayern le hace falta también un volante. Justo Ribery podría ser transferido al Barça. En consecuencia, el Toño sería un jugador que les puede servir, ¿no? Como a manera de puntero podría ser, ¿no? Que a veces es, juega Ribery. Frank Ribery, que ha tenido una gran temporada, ¿no? Excelente temporada. Ha crecido mucho futbolísticamente. Así es que estaremos a la expectativa de ver qué sucede con el Toño. Ojalá sea lo mejor para así él. Es. De seguro va a elegir lo que más le convenga. Rápidamente ya están las fechas de la Recopa Sudamericana que jugará Liga 25 de junio en Porto Alegre frente al Inter de Porto Alegre, campeón de la Sudamericana del 2008. Así es. Y el 9 de julio la vuelta aquí en Quito. Así que podría alzar la Recopa Liga en su casa y sería el primer trofeo internacional que se lo levante aquí, ¿no es cierto? Porque la Libertadores que la ganó Liga, la aunque también cierto placer, ¿no? Mucho levantarla placer, en el Maracaná. ¿No? Obviamente, ¿no? Y levantarla en el Maracaná, tremendo, tremendo gusto de todas maneras para la gente de Liga. Pero ahora tendrá ahora sí la oportunidad de dar la vuelta en Casablanca. Ojo con el... Con el bueno, obviamente el rival no está pintado en la pared, es un equipazo brasileño, todos sabemos que tiene sus figuras, etcétera. Y no, es un equipo bastante fuerte, bastante sólido. Y Liga se ha ido consolidando últimamente, sobre todo a nivel de campeonato local, donde es un justo puntero, ¿no? Así es, moviendo las caderas en Fútbol y Asociados. Bueno, en lo que es Copa Credifed, ya tenemos 205 goles anotados. El gol número 200 lo convirtió Orlindo Ayoví, que lo festejó enmascaradamente. Y le valió una vez más amarilla. Como pusiste y citaste aquellos míticos cebollitas, no amonesten la alegría. Qué barbaridad, ¿no? Sí, da un poquito de coraje que estas cuestiones se amonesten, ¿no? Porque yo creo que no ofende a nadie, ¿no? De pronto cuando te alzabas la camiseta y había alguna leyenda que pueda molestar a alguien, puede justificarse una amarilla, claro, pero no incluso, en el caso de la máscara. Por ejemplo, si te levantas la camiseta y abajo dice amo a Jesús y estás en Cisjordania, por ejemplo. Ajá. Es que ofendes a la hinchada satánica del otro equipo, ¿no? O sea, eso me parece que puede generar hasta fricción, pero no ponerte la máscara del Spider-Man en alusión a tu querido recordado amigo Tilino, ¿no? Compañero de profesión y de la vida y legendario. En fin, bueno, 205 goles te decía en esta Copa Credife. Claudio Bieler es del goleador inamovible, con los dos goles que le hizo al técnico se queda fijo en el primer lugar, que ya tiene un total de 11 goles del delantero argentino. Seguimos sin goleadores ecuatorianos. Así es. Claudio Bieler, Gabriel Fernández, argentino, con 9. Omar Guerra, colombiano, con 7. Recién viene con 5 Narciso Mina. Ojo que después de todo, los 5 goles de Narciso Mina lo tienen expectante ahí en la tabla de goleo. Lo que pasa es que él recién podría reaparecer este fin de semana. Se lesionó para 3 semanas, pues Narciso Mina. Claro, hablando de eso, también Jairo Montaño regresó al quirófano. Tendrá igual unas 3 semanas más de recuperación. Prosigue con tus estadísticas. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, eso con respecto a los goleadores, tenemos que Nacional sigue siendo la valla menos vencida, 11 goles en contra. Eso habla muy bien de la saga criolla, así como la mejor delantera es la de Liga, que ya tiene 27 tantos. Es yo creo que se refleja, ¿no?, en lo que es el poder ofensivo de Liga. Y que le va a llevar sin duda a los primeros lugares. Y para mí es el candidato máximo al título. Sino que lamentablemente para sus intereses en este año no le alcanzó en lo que es el torneo internacional, ¿no? Tenemos al arquero más vencido del torneo, que es el guardameta del técnico universitario, Alex Pérez. 25 contra tiene él. El técnico universitario tiene un total de 31 goles en contra. Los otros 6 le anotaron a Edwin Villafuerte, el cual creo que podría estar retornando la titularidad en esta fecha, sino que se lesionó por ahí y volvió Pérez, que no creo que es tan culpa de Pérez, sino que esa defensa del técnico, insisto que no es buena. Y las estadísticas te dan la razón, no cabe la más mínima duda que es mala la defensa del técnico. Le hacemos a los números. Bueno, vamos con los partidos. El primero que se jugó en la fecha pasada fue el que disputaron Macará y Espoli. 2:00 p.m. más o menos fue, 2:00, 3:00 p.m. no recuerdo bien. Ahí tienes la referencia escrita en sí. Un partido que pintaba para la golpiza de Macará, pero el Espoli supo levantarse y terminó 3-2 el marcador en favor del cuadro ambateño, que a los años ganaba. Y no sé, yo creo que le pesó un poco al Espoli el hecho de traicionar la figura táctica que venía utilizando regularmente en el campeonato. Esta vez puso nuevamente a 3 defensas centrales, lo que es de Cañete, Deison Méndez y Ángel Arboleda. No les sirvió muy bien, que digamos. Deison Méndez tuvo que salir en el primer tiempo. Mal partido de Deison Méndez. Sí, no le ha ido bien en el Espoli, yo creo, regularmente. Poniendo un poquito más adelantados de carrileros tanto a Miguel Ibarra como a Julio Ayoví. Eso en el cuadro del Espoli. Y Macará golpeaba tempranamente, ya en el minuto, en los segundos 46 del partido, ya anotaba Luis Miguel Garcés. Un buen gol, creo yo. Es importante que Garcés, en su reentré en el Macará, su equipo de toda la vida, en el está, que mejor le ha ido, ¿no? Ajá, está regresando a convertirse en una figura de, al menos del Macará. En esta ocasión marcó al minuto 46. Ese ya era el segundo, descuento, ¿no? No, segundo 46. Ah, ya te digo que este fue como en botica. Claro, fue gol de una. Sí, tienes razón. Será el gol más rápido de este campeonato hasta el momento. Yo creo, ¿no?, que sí. Ajá. Fue el primer gol que se marcó en este cotejo. De ahí, en el minuto 40, de ahí empató la Espoli, no, ¿verdad? Fíjate que, bueno, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí. Es que ya es. Haga memoria del recuerda partido. Recuerda que ya estamos jueves, Edison. Sí. Fue el 2-0, obra de Enrique Gámez, un cabezazo, ahí le cogió dormidísima la defensa del Espoli. Y bueno, pues, insisto, yo se presagiaba que Macará iba a llevarse una goleada, pero no, el Espoli supo reaccionar relativamente a tiempo, ¿no? Vino cerca del final del primer tiempo el gol de Estuardo Quiñones, una gran definición del delantero ecuatoriano, que a los años volvía a marcar. De hecho, este es su primer gol en este torneo, el primero con la camiseta del Espoli para don Estuardo Quiñones. Iban al descanso 2-1. Y esto, ajá, eso, así me comentabas mismo. El segundo tiempo presagiaba un mejor panorama para el Espoli, pero viene esta falta penal que fue bien ejecutada por Gabriel Fernández, un goleador casi que omnipresente, siempre tiene su cuota. De hecho, regresaba siempre que hay gol del Macará, gol de Fernández, ¿no? regresaba él a la titularidad y bueno, él es el encargado de los lanzamientos con pelota detenida. 6 puntos al hilo para el Macará con este gol de Fernández, que le dio la tranquilidad, porque luego la Espoli, incluso con un jugador menos, tuvo la oportunidad de apretar, ¿no? Fabio Renato al minuto 76 puso el 3-2 definitivo y sufrió un poquito a la final el Macará. Aunque hubo ataques de lado y lado, recuerdo. Vino la expulsión del juvenil Caicedo de Macará y ahí se puso bueno el partido. Ahí, como tú decías, fue ida y vuelta, dramático, y finalmente la hinchada celeste salió, pero claro, pasándose la mano por la frente. Así es, oye, algo así como 2.500 aficionados. Ha bajado la... En consecuencia de que Macará decayó tremendamente, Macará, sí, ¿no? Sí. Se desinfló. El Espoli, que está envuelto en esta polémica de la amenaza al árbitro, ¿no? No, esto sí, terrible que pase así. Yo creo que no pasa de una llamada que puedes hacer tú, por ejemplo, o cualquier persona, a intimidar a alguien. Sí, incluso hasta por molestar. ¿Crees que haya sido un hincha del Espoli? Yo me pregunto, ¿tiene hinchas tan fanáticos el Espoli como para porque hacer eso? Porque no es un equipo que arrastre multitudes y que vuelva loca la, exacto, gente. Exacto, y que, ¿no?, cause tanto furor, ¿no? Porque eso, hay gente que lo sigue por el gusto de ver fútbol. Seamos sinceros, el Espoli es un equipo joven y no creo que tenga un nivel de fanatismo de esos quilates al que sí podría tener Macará, por ejemplo. Y es difícil, además, que te hagas hincha de un equipo policial. Sí. Es difícil, ¿no? Me parece que es una gran barrera para que te... Incluso para que te hagas hincha al Nacional es una gran, sí, barrera. Sí, de hecho es la principal resistencia a la que se le tiene al Nacional, es del hecho de la identificación con las Fuerzas, claro, Armadas. Por un lado tienes el hecho de que Nacional tiene ese extra plus medio sabroso que muestra cuando solo juega con elementos de nuestro país, de nuestra tierra, pero tiene ese dejo de... es del equipo de los militares o algo así. Claro, creo que lo pasa lo mismo con la Espoli. Entonces tú dices que llega a tener un fanatismo semejante como para que llamen a intimidar, amenazar de muerte un árbitro. No te lo crees. Y eso es lo que dicen, ¿no? Se presentaron las pruebas del celular, de las llamadas, pero no hay nada grabado, ¿verdad? No, la verdad. Y de todas formas, este tipo de situaciones hacen que, por ejemplo, el árbitro esté un poquito nervioso. Mira que, por ejemplo, la falta penal que fue en contra, no me acuerdo si de Gámez, la que finalmente la convirtió Gabriel Fernández, la televisión mostró claramente que no fue penal. Y no es que Miguel Hidalgo estaba pagado por el Macará, no podemos ni comprobar eso ni nada por el estilo, pero el hecho simplemente que ya estaba nervioso el hombre. De hecho, lo más correcto hubiera sido que no dirija el encuentro, ¿no?, Miguel Hidalgo, porque con ese nivel de estrés propendía. Oye, mucho pero a la falta. Esto se informó después, ¿no? No, lo antes del partido. Yo me enteré, yo depende de dónde lo seguías. De hecho, Miguel Hidalgo dio rueda de prensa una hora antes, anunciando esto de la amenaza de muerte, y ya fueron comentando quienes les tocó transmitir por la televisión al menos este partido. Yo vi y en la previa no se, seguramente ya la información se dio mucho antes, ¿no? Porque yo cuando vi me enteré recién en el partido, cuando estaba jugando el partido me enteré que no, ya tenía conocimiento, al menos los quienes transmitían para televisión ya tenían conocimiento de esto. Oye, ¿y la expulsión de Caicedo te pareció justa? Sí. Yo creo que sí, bueno, fue una acumulación de tarjetas. Y... por golpear, ¿no? Juego un poco violento. Así es, se le fue un poco la mano. Yo creo que es fruto de la inexperiencia de Caicedo y de hecho se reflejó en la cancha, se fue desconsolado y todo. Oye, también ahora le faltaron figuras a la Espoli nuevamente. Claro, la fecha anterior no contó con Morales, en esta también le hizo falta, ¿no? Sin duda. Tenía expulsada la metralla Caicedo, que tampoco pudo ser de la partida, y ahora tendrá Iquizupangui tampoco. Entonces venía tremendamente disminuido el equipo del Gallito, que de todas maneras supo encarar con mucha vergüenza este partido y supo sobrellevar el cotejo, ¿no? Un 3-2 es un buen resultado tomando en cuenta todas las bajas, tomando en cuenta que Pablo Massa Pablo en portugués, bueno, loco, que ¿no? Paulo Massa ya se había quejado, ¿no? Del arbitraje, de cómo se le pita a Espo, y qué coincidencia que le echen los jugadores a cada rato, que no le sancionan esto, que no le sancionan aquello. Pero es que de repente esta llamada a intimidar, a amenazar. Espo en un principio tenía, de hecho, uno de los juegos más limpios del torneo, y de pronto ha pasado esto de las expulsiones. Yo creo que también pasa con un problema, bueno, con algo que le puede pasar a un equipo de fútbol, y de hecho que pasa hasta en economía y en la vida en general, que son procesos, son rachas, como se te podría decir. Hay momentos buenos, y creo que en este momento el Espoli está pasando por su bache, por el cima en términos económicos. Hay por ahí un pan economista de ley, me ha de ley te capta. Eso mismo. Y entonces, creo que va a seguir un par de partidos así. Fíjate que Morales es muy probable que no se recupere para el partido con Liga. Y ese partido es clave para eso. Claro, juega contra un rival directo, Liga. Así es, y el rival directo es Liga, y de hecho ya le viene presionando Deportivo Quito, que ayer a propósito ganó rápida. Yo creo que rápidamente de una vez hablemos de ese partido, 2-0 a favor del Quito. Un golazo de Pepe Cortés, una media chilena ahí. ¿Cuándo Cortés? Eso sí fue. ¿Y? ¿Qué ¿De hiciste, dónde? Pibe? Ajá. ¿Cómo te salió eso? Bueno, bien por él, ¿no? Bien por él que se mande de estas también. Que bueno, sube, regularmente sí sube allá a captar algún rebote de balón detenido, de tiros de esquina, etcétera, y esta vez le salió. El segundo fue tiro penal, obra de Michael Arroyo, que ya es el goleador de Deportivo Quito en 3 partidos, ojo. Muy bien ejecutado el tiro. Listo, eso con respecto a Deportivo Quito, Deportivo Cuenca. Entonces el Quito ya también se suma a la pelea, ya tiene 23 puntos, mucho ojo. Y en este partido también le toca de local este próximo domingo, así que podría ser 26 y ya meterse de por sí a la pelea por el cupo a la Sudamericana, por ejemplo. Pues sí, pues sí. Y queda empatado con puntos con la Espoli. Ajá, sí. Es gol diferencia, creo que son 2. Más 2 tiene el Espoli y 0 tiene el Quito. 0 tiene el Quito. Bueno, eso les separa. Y el Cuenca estuvo bien, verás, pero estuvo poco fino a la hora de definir. Poco fino a la hora de definir. Uh-huh. Tres bueno. Tristes tigres. Tragan trigo. Vaya, vaya. En fin, eso con el partido de ayer. Ya te digo, Macará se ha venido recuperando para el cuadro de Ambato, que empezaba a preocuparse por el lado de abajo. Y más bien está volviendo a pelear hacia arriba. Ajá. Vamos, Eddie, siguiente partido. El siguiente partido, Liga Deportiva Universitaria frente al Técnico Universitario, partido que también se jugó en día sábado. Este empezó a las 6 de la tarde, este sí me acuerdo a la hora que empezó, porque de hecho ya tenía que movilizarme para Quito in Blue. Situación que le vamos a hablar luego de la pausa. Luego les comentamos un chance, ¿no? Liga, 4 gol, a gol, como dice aquí, mostró los quilates que tiene frente a un Técnico Universitario que por algo está en el último puesto, ¿no? Bueno, el Técnico resistió el primer tiempo, recordemos que terminó 0-0 la primera parte de este partido. Pero con grandes llegadas de Liga, yo lo escuché obviamente por radio, pero Liga lo encimaba al Técnico. Técnico lo que hacía era defender, no había mayor propuesta. Por ahí chispazos de guerra que se inspiró. Y claro, poco, básicamente la no había mal. Preocupación por el lado de Liga porque no concretaban, no definían, estaba negado. Estaba hecho Macará Liga como hace 2 semanas. Así es, estaban comenzando a fallar bastante. Yo creo que Liga de hecho genera, bueno, no por nada, como dijimos en un principio, es del equipo con más goles a favor, tiene 27. Liga genera mucho ataque. Y de hecho, si estuvieran con un poquito más de puntería, en este momento fuera líder indiscutible y no estaría compartiendo el primer lugar en lo que es a puntos, en lo que a puntos se refiere, más bien dicho, con el Emelec. En el caso de Liga, en el segundo tiempo ya se le empezó a abrir el arco. Viene la primera anotación de Neyser Reasco, minuto 51. Y a partir de ahí se derrumbó la muralla del Técnico Universitario. También podemos contar con que estaba condicionado el central José Bermúdez desde casi el principio del partido con una amarilla en el minuto 5 y luego finalmente con doble amarilla fue expulsado. Y con eso se le derrumbó el planteamiento ultra defensivo al Técnico Universitario, que no atinaba nada más. Y yo creo que de hecho era malísimo hacer esta situación, porque de hecho lo mejor que tiene el Técnico Universitario es de media cancha hacia arriba. Y con guerra, claro. Fue a regalar el partido el técnico universitario. Esos son el tipo de cosas que no se deben hacer, porque simple y sencillamente pierde dos partidos con marcadores abultados. Con marcadores así abultados. Cada ¿verdad? Vez que visita alguna cancha le están metiendo de a cuatro. El otro fin de semana fue con Barcelona, este es con Liga. Son 8 goles en 2 partidos. Claro, y esto te demuestra también que por algo la hinchada de Barcelona no salió muy contento de esa goleada de Barcelona, ¿no? Porque finalmente se le goleó al equipo último y al que todo el mundo cuando va lo tiene de visitante le hace igual de a 4, de a 5 y así. Entonces, Liga deja tranquilos porque había esta dificultad de marcar, y en esta ocasión los 4 goles que se marcaron al minuto 51 de Neyser Reascos, Claudio Bieler con su dupleta minuto 63 y minuto 70, y luego Walter Calderón que al 87 sentenció. Con estos 4 goles Liga como que rompe un poco ese condicionamiento muy mental de que se estaban comiendo demasiado los goles la gente de ofensiva. Ahora Murillo estuvo perdido totalmente en este partido. Ya, Guerra no fue el último. Era. Guerra fue el único que dio algo de batalla adelante, ¿no? Creo que no hay más que decir, excepto que 4.000 hinchas apenas para ver este cotejo, una asistencia muy pobre y que seguimos reclamando que se asista un poco más, sobre todo al estadio de Liga, que hay esa gran obligación de acompañar al equipo en consecuencia a los logros conseguidos. Bueno. Dejemos esa cantaleta y sigamos otro partidito, el último, ¿te parece? El último de sábado. Ajá. El duelo entre Manabitas, entre Liga de Puerto Viejo y Manta, ese lo vimos partes, ya ahí estábamos tú y yo rondando las calles de el sector de la Mariscal y bueno, no, y no es para ser sueltos, ¿no? Era para hacer billetes grandes, ¿qué creen? Oye, no, hubo una excelente asistencia, jugaba de local en el Real Estamarindos de Puerto Viejo. Tamarindos, Liga Deportiva Universitaria 8.000 hinchas de la Capira. Así no había es. Muchos del Manta, yo al menos no vi muchos. Y ahora sí, una racha de 5 partidos que tiene el Manta atrás, ¿no? Y sí, yo sí. Le había apostado al Manta en este cotejo precisamente por eso, ¿no? Manta, porque cinco venía con cotejos, una gran racha. Pero no puede salir de la penúltima posición a pesar del excelente. Bueno, ahorita ya está 10, pero tomemos en cuenta que al Cuenca le resta un partido precisamente eso contra el Manta. Ajá, entre ellos se pelearán ahí el penúltimo. Pero fíjate que hay muchos equipos que tienen 19 puntos, el mismo Barcelona. Ajá. Así que la próxima está apretado fecha todo en está muy apretada la tabla de posiciones. Y el campeonato está equiparado en cuanto a fuerza, solo Liga y ahora Emelec son los que están despuntando de tremenda manera. Bueno, en este cotejo, que lo vimos mientras nos servíamos por ahí unas chancrositas. Unas hamburguesitas. Hamburguesas. Y demás manjares. Pero no el manjar de no todos el los manjar, días. No el manjar. Sino manjares, bueno, manjares chatarra. Bueno, hubiera sido el manjar de todos los días, pero... Servírtelo. No, no. Tranquilo. Pero, ya, ya llegará. No te lamentes. Bueno, el gol del Manta... Fue obra... Consecuencia de que el portero Manuel Mendoza tuvo un horror, no un error, un horror a la salida de un tiro libre, afloja el balón y lo capitaliza Francisco Gómez Portocarrero estando bien atento a la jugada, cabezazo, el único gol del partido, un partido que de lo que vimos que no fue completo, grueso error que le va a valer un... Lo así que, es, Doc. El clavo de la toca, fecha a Manuco. Lo que le toca a Manuco. Sí, bueno, de todas maneras es un portero joven y todavía tiene bastante por aprender y mucho en qué crecer futbolísticamente hablando. Pero bueno, este rol le costó el partido frente al, comillas, clásico rival. Y yo insisto que este no es clásico, no Liga es de clásico. Puerto Viejo Manta. ¿Quieres mandarte otra vez un análisis chiquitito? Dale, dale. Básicamente porque este es el segundo partido en el que juegan Manta Fútbol Club versus Liga de Puerto Viejo. Recordemos que había Manta Sporting Club. Manta Sporting Club desapareció en los años 80. Y bueno, el lugar, no sé si es que en verdad fue un clásico entre Liga de Puerto Viejo y Manta. Nunca, Sporting no. Club. El Delfín era el... Pero el duro ahí era el Delfín. Así que es, en Delfín los años 80 y 90 sí tenía su cierto protagonismo en Serie A, y frente a Liga de Puerto Viejo protagonizaban grandes duelos de la provincia de Manabí. También había este equipo, el Green Cross. De hecho, creo que ha sido uno de los más exitosos de Manabí, llegando a principios de los 90. Para todos los que dicen que es clásico ese Kevolú. Inclusive a disputar una copa con Conmebol, el Green Cross de Manta. Claro que sí. Y ya lastimosamente este equipo también desapareció. Así y es. Bueno, se reunió capitales y gente para volver a tener un equipo de Manta. Y el Manta Fútbol Club dio la luz. Nuevo. Es nuevo, es del 2000. Es del 2002. Es 2002. 2002 o 2003. 2001, creo. 2003 ya ascendió a Serie A y volvió a descender por las mismas. Y este año vuelve recién a tener su segunda temporada en Serie A. Así es que no es clásico. Gracias. Es un duelo entre manabitas. Un partido representativo. Por si acaso, ahorita estamos con el fondo de Lisandro mezcladito. A muchos les traerá recuerdos de este disco, ¿no? Hoy era de poner ahí censura, ¿no? Por si... Bueno. Lo oye, bueno es que este no vamos a presentar en ningún lugar decente, ¿no? No, sí. Verás, y antes estuvo sonando el típico 14 cañonazos bailables de este fin de año. El volumen favor. 28. ¿Qué volumen estamos en estos días? Creo que por el 50, por ahí. ¿Qué volumen tendremos ahora? Este sí era el... Y con una portada... La clásica... Inmejorable. Portada sugerente de los 14 cañonazos bailables. A continuación creo que nos vamos ahora sí con la pausita musical cumbiera de la mañana, tarde, noche, madrugada, depende de en qué momento abras el cast de Fútbol Asociados, que se postea cada semana en el blog futbolasociados.blogspot.com, en el que también encuentras estadísticas, encuentras análisis, sesudo, comentarios, etcétera, la tabla de posiciones siempre bien actualizadita, el C-Box que lo que de hecho hasta experimentamos, más bien dicho, el sábado llenándolo desde el celu, ahí comiéndome saldo como demente, pero lo bueno, logramos. Eri, oye, estamos con cumbia colombiana, pero también vamos a tener algo de cumbia videra, en consecuencia que es muy afín al fútbol, ¿no? Y ahora así nos es, vamos a mandar vuelta, sí. Algo que es una especie de transición de la cumbia hacia la cumbia videra. Esto es de un grupo argentino que se llaman Los Leales. Es un tema en el que canta el Kun Agüero. Ahí se van a dar cuenta, es fácil de identificarlo. Y a propósito de nuestro interés y de nuestra pasión futbolera, vamos a soltar este tema. Y de ahí regresaremos igual con más cumbia colombiana, con cumbia argentina, obviamente cumbia villera, con grupos varios. Y este es el FIA Cast número 16, Cumbiero aquí, Tropical. Aquí en futbolyasociados.blogspot.com. Ya regresamos, muchachos. ¿De quién? Kun Agüero, papá. Escucha, mami. Esto es para vos y mis hermanas. Por las ganas que no puedo contener, porque mi sangre está siempre presente. Por las emociones que me hace sentir, el fútbol es mi pasión, mi gana de vivir. Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti, se nota en cada juego que quieres ganar. Es juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti. Se nota en cada juego que quieres ganar. Dejas tu vida para conseguir el gol. La hinchada te sigue con todo el corazón. Por las ganas que no puedo contener, porque mi sangre está siempre presente. Por las emociones que me hace sentir, el fútbol es mi pasión, mi gana de vivir. Llevo el fútbol en la sangre, es parte de mi alma. La hinchada grita, vamos Kun Agüero. Fuerza, que el mundo quiere verte, mostrando tu coraje. Alegras a la gente con tu juego. Che, esto es fútbol asociado. Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucú. Cuando te pones pantalón. Gracias. Aquí seguimos en Fútbol y Asociados, el EBACAS número 16. Rápidamente vamos a terminar con el análisis de la fecha pasada de la Copa Credife Serie A. Partidos de domingo. Esta vez ya volvió la, como te decía, volvió la Cámara de Fútbol y Asociados al estadio. Esta vez frente, en el partido nacional frente a Olmedo. Luego que el sábado de noche habíamos tenido el toque de Runca. Así es, al que pudimos brevemente contar la experiencia, tuvimos el gusto de compartir con Runca, sobre todo el Eddie, quien tocó una canción junto al Kike, DJ Ro y a... se me olvida siempre el nombre del bajista. Don Diego Estrella. Diego Estrella, bajista, Estrella, Diego Estrella de Runca. El señor Diego Estrella, el bajista, y el Eddie interpretaron un cover de Personal Jesus. El Eddie se desempeñó allí en la guitarra, una preciosa, un precioso ejemplar que tiene el Eddie, ¿no? Que te hizo el favor de prestar. Estás prestando el Kike, la Ibáñez. La Ibáñez, preciosa Kike. Esa. Es una maravilla, bueno, de guitarra. Capaz que con esa guitarra hasta tocaba yo y salía bien. No sé, así. No, mentira, el Eddie lo hizo de muy buena manera. De hecho, el grupo sonó como siempre, impecable, excelente, dejándose todo el sudor y las letras marcadas con ese ánimo que solo Runca le suele dar al electro rock, porque de hecho es la única banda que he tenido el gusto de escuchar aquí en este país que haga esta música bastante distinta y poco común, sobre todo para nuestro medio, y que aparte de eso es buena, no porque sea solo nuestro amigo el Kike. Francamente me gusta, y de hecho ya estaremos poniendo aquí más Runca porque a mí me gusta mucho, la verdad. Así es. No solo porque sea pana. De las mejorcitas bandas del Ecuador. Sí, una muy buena banda. Insistimos que no es porque sea pana, sino en que serio, la verdad es buena. Muy buena. Entonces estuvimos en el Quito in Blue. Motivo por el cual no pudimos ver el final tampoco del Manta, del Manta Puerto Liga Viejo. De Puerto Viejo. Supimos que se había perdido un penal Dander Pachi. Ajá. Y Y bueno, eso más. Bueno, estuvimos enterando, eso sí, ¿no? Claro, sí, ahí sí llevé la con la. La radio consabida de Lady Mágica que acompaña a todos los lados donde no podemos enterarnos. Pero bueno. Bueno, entonces ya estábamos en domingo, un poquito con sueño, un poquito. No, no, con chuchaki no, porque la verdad no sé. No tomamos, no tenemos esa mala costumbre. O sea, tomamos unos dos bocaditos de, digamos, cerveza. Y no más, ¿no? Creo que lo que más nos afectó fue el canelazo que nos brindó el papá de la mano. Estaba dulce y... Estaba bueno. Y esta costumbre de ya no tomar te pega fuerte el trago, pero bueno, en fin, eso es. Nacional versus Olmedo, partido que se jugó 11:30 desde esa hora en el Estadio Olímpico Atahualpa. 2,000 personas más o menos estuvieron ahí, 2,000 y pico. Una pena que no se acompañe como se deba al cuadro de Nacional. Si bien es cierto, se lo precedía de una mala racha. Venía 4 partidos sin anotar y sin triunfar por obvios motivos. Pero no es pretexto para abandonar un equipo. Esta vez volvió el Nacional por sus fueros, goleó al Olmedo 3-0. Se mostró bastante efectivo, sobre todo en el segundo tiempo. Creo que se envalentonó a raíz del primer gol, obra de Orlindo Ayoví. Además fue como en esas de no haces el gol, haces uno y ya quieres meter 20 más. Entonces creo que agarró ese envión el Nacional. A partir de esto sí, el Nacional dominó el partido, empezó a mostrarse las figuras de Marvin Pita, de Michael Quiñones, Wellington Sánchez, toda esta gente ahí tocando. Luego en el segundo tiempo ingresó Ronald Campos, aportó todavía más con peligrosidad. El Olmedo se vio muy perdido en el partido. Gente como el Gordo Lucho, por ejemplo, estuvo en un partido inexistente, desconocido totalmente. ¿Qué tal Villa? Villa ni se no, jugó. Después de dos goles, casi al hilo, ¿no? ¿no? Otro que estuvo bajísimo, y ese sí, pero signo de interrogación y demás, del Camilo Gómez. No, el Camilo Gómez, nunca. El partido anterior también fue malísimo del Camilo Gómez. Sí, entonces ha tenido serie de malos partidos del jugador argentino-ecuatoriano. Oye, ¿y Paredes? Paredes aportó un poquito ahí cuando ingresó. Yo creo que fue lo más destacado por ahí de los Olmedo. Sin llegar a ser maravilloso, pero sí trató continúa de dar lo suyo. Continúa en lo de toda la vida, Paredes. Un nivel irregular. Discreto, irregular. Había empezado. Con problemas de... Había empezado bien con el Olmedo. No sé. Y bueno. Ya, ¿qué más? ¿Cómo te puedes portar mal en Riobamba? Ya no sé. Oye, pero... Esto le sirve mucho a Juan Carlos Burbano, ¿no? A quien ya se lo estaba empezando a cuestionar. Sí, ya. Tú sabes que a un extranjero se le aguanta más, pero como era nacionalito ya, ¿qué fue? Como ¿qué es fue? Chamito, ¿qué claro, como es joven, así, más inexperimentado. ¿Cómo así ya coge al Nacional siendo tan joven, etcétera? No, le salieron bien las cosas y yo insisto, la defensa de Nacional es muy sólida, se supo anular, aniquilar a la gente como Eder Valencia, como el Gordo Lucho. Estuvo muy bien Juan Carlos Godoy en ese aspecto, haciendo las marcas en el medio campo. Bolívar Gómez a los años jugaba de titular en la saga central, no lo hizo mal. Jorge Guau está muy aplomado, etcétera. William Cuero también por su ¿sabes lado. ¿Sabes que me parece bien importantísimo además que hayan marcado goles? Orlindo Ayoví, Marvin Pita y Ronald Campos. Ronald Campos en este momento es el goleador del Nacional, tiene 4 goles. Sí, pero eran los 3 que habían desaparecido en fechas anteriores, ¿no? Y yo creo que no se había marcado. El llamado al ser el 9 de que falta Nacional. Ronald Campos. Si bien es cierto, el Nacional tiene un buen juego, mediocampo, defensa, pero el número 9 es el que le está haciendo falta. Y dándole más continuidad a Ronald Campos creo que podría ser, porque Edmundo Zura, no sé... Y fue llamado a la selección, así Zura. Es, oye, no pusimos entre los titulares el llamado a la selección y creo que deberíamos... Bueno, luego lo incluiremos. Rápidamente mencionar la lista Nacional, que jugará frente a El Salvador. Edmundo Zura, naranjas. No, en este partido... De hecho fue... Recién entró al minuto 83, esto porque Orlindo Ayoví fue expulsado por doble amarilla en el minuto 56. Fue una falta un poquito ingenua la que cometió Orlindo Ayoví, y sabiendo que ya tenía amarilla por esto de celebrar con la máscara, cosa que deploramos de aquí Fútbol y Asociados. No que se celebre con la máscara, sino el hecho que le saquen tarjetas. Bueno, había sido expulsado y ya se venía el cambio de Edmundo Zura, pero tuvo que aguantar un poquito Juan Carlos Burbano, ya que se quedaba muy descompensado el equipo tras la salida por expulsión de Orlindo. Después vino más bien Fabricio Guevara, quien había reemplazado a Michael Quiñones. y ahí el Nacional se volvió a consolidar en su juego de ataque. Y ya hacia el final se le dio un par de minutos a Sura, sobre todo para que coja un poquito de ritmo de juego, más que nada, porque a esas alturas ya estaba liquidado el partido, ya estaba 3-0, golazos. Marvin Pita definió excelentemente. Fueron parecidos tanto el gol de Marvin Pita como el de Ronald Campos, ahí sacándose las marcas, sombrereándole al arquero, haciéndole quedar un poquito en ridículo a Robinson Sánchez. Lindos goles, se vio lindos goles que estaban por cierto. Recordemos, ¿no? En fútbol Robinson asociado. Sánchez, ex portero del arquero Nacional. Que personalmente nunca me agradó. No, y ahora en el Olmedo tampoco es que tenga unas excelentes presentaciones. Bueno, pasa también por el físico, porque le ves a un sujeto de mediana estatura tirando gordito. A chiquito, gordito, chiquito. Eso no es biotipo de arquero. Es definitivo lo que dice. Lastimosamente. Bueno, esto respecto al Nacional, ¿no? Buena valla, buena defensa, lo cual le ha valido a Mora ser convocado. Creo que hay responsabilidad de Mora en esto de ser una excelente y consolidada defensa, pero hay que ver también quiénes le están dando la solvencia en las líneas defensivas, ¿no? Entonces, ojo con aquello. Bueno, este mal resultado le provocó la renuncia de Dragan. Ya no vamos a poder decir Dragan aquí en fútbol. Nos hizo la casa Dragan, renunciando a la dirección técnica del Olmedo. Bueno, aunque sea de alguna forma le hemos de mencionar aquí, pero a Dragan, mira, no. Sí, nos hizo la casa, porque iba a renunciar. Bueno, en fin, bueno, si no se le estaban dando los resultados. Así es, se fue Dragan. El Olmedo tenía un juego muy discreto y creo que por eso se va a Dragan, porque aparte de eso, no es que podías decir, ah, juega bien Dragan, pero no se le dan los resultados y por eso se va. Nada que ver, juega muy mal el Olmedo y aparte de eso no saca resultados. Así que, bueno, siguiente partido, ahora sí. A mediodía, más o menos, casi en simultáneo, pero no tan así, jugó Deportivo Cuenca frente a Barcelona, 1-0, y este partido sí no lo vi para nada, porque yo estaba en el Olímpico Atahualpa, y bueno, ¿qué se puede decir? Y casi nadie lo vio, excepto los que estuvieron en Cuenca. Porque la transmisión no existió. No hubo transmisión. No, había un problema ni sé qué con el satélite. Qué barbaridad. Dice, cómo cada 2 minutos se paraba la transmisión y no podías ni ver, así que mejor tocó escucharlo por la radio. El segundo tiempo inició igual con las mismas irregularidades de la transmisión, así que se vio nada más que el final cuando el Cuenca ya estaba ganando. Un palo por ahí que le lanzamos a los encargados de la transmisión, que quién sabe y no les correspondía a ellos. Se suele siempre decir, ¿no? Son fallas de origen, son fallas del satélite, el origen lo son haces fallas, tú, hermano, son fallas de San Pedro, son fallas de Correa, son fallas de Bucaram, es del gobierno del 79 que nos dejó así. O sea, lo que sea, ¿no? Es que somos salados y ya no. Todo menos es culpa nuestra. Eso es algo típico aquí en la idiosincrasia ecuatoriana y se podría decir que hasta sudamericana, ¿no? Nunca aceptar los errores propios. Y bueno, ¿no? Y claro, esto fue error del satélite. O sea, los 45 minutos del primer tiempo y al menos 20 minutos del segundo fueron errores del satélite. No fueron errores de quienes levantaban la señal ni nada. Pero bueno. Pero los encargados de levantar la señal son los que transmiten, al menos en el fútbol local es así. ¿A quién más le puedes echar la culpa? Aquí se le echaba a quien sea, menos asumir la responsabilidad. Yo creo que, al menos ante mí, sería más agradable, digo yo, ¿no? Que hubieran dicho, disculpen, tenemos estos problemas, disculpen, da, da, da. Lajo. Lajo, exacto. ¿Y sabes qué hubiera hecho yo de ellos? Me ponía a pensar, ¿no? Porque recuerda que nosotros somos comunicadores sociales. Y decía, hubiera empezado a mandar por línea telefónica como transmiten las radios. Solo vos, aunque sea. Tú sabes que se acostumbra en algunos canales a congelar una imagen y transmitir mediante la voz, ¿no? Como si fuera radio. Un, dos, tres estatuas. Ajá. Entonces, yo hubiera hecho eso en vez de estar con esas transmisiones irregulares. Lo que sí se pasaba, desde luego, era publicidad, ¿no? A buena hora que apagué la televisión de todas maneras y lo escuché por la radio. Pero bueno, el condumio, lo jugoso del partido fue la victoria del Deportivo Cuenca, que necesitaba encontrar una nueva luna de miel con su hinchada y con su fútbol, con su técnico, con sus jugadores, ¿no? Y en esta ocasión le gana a un Barcelona que, como siempre, había llevado gran cantidad de hinchada a este escenario, que contó con algo así como 20.000 casi asistentes, prácticamente repleto. El partido lo gana Guillermo Duró al mandar. Sí, creo que fue un partido muy de duelo táctico, porque Floro siempre pretende equiparar con táctica las deficiencias, digámoslo así, de su equipo. Entonces en esta ocasión mandó un solo punta para buscar tener mayor dominio en el centro de campo. La verdad es todo lo que puede hacer, ¿no? Ajá. Aunque yo creo que a Barcelona le fuera mejor jugando con dos puntas. Recuerda qué pasó en el partido aquí con Liga, por ejemplo. Barcelona igual salió con un solo delantero, que fue igual Pablo Palacios. Cuando entró Derlis Florentín le metió mayores preocupaciones a la saga de Liga. Por ahí puede ser tema de orden físico el caso de Florentín, que sí, no está 100% para estar en los 90 minutos. Eso es lo que ha dicho Floro, que Florentín no juega precisamente por eso, porque no está con la suficiente condición física. Pero él para mal el equipo, a mi parecer. Primero lo manda a Perlaza a la cancha, un jugador que venía de una para tremenda, larguísima. Recordemos que el gol vino al minuto 49 del segundo tiempo, recién se iniciaba la segunda etapa. Gol de cabeza de Orrego, con una saga altísima. Lo tienes a Perlaza, sí, uno de los zagueros para más altos. Si es que no es el zaguero más alto de este país, creo, Perlaza, junto a la Sombrita Espinosa, que se le puede hasta aceptar porque es un jugador muy joven. Sombrita Hurtado, más sí, bien. Sí, perdón, Sombrita Hurtado, que es un jugador menos experimentado, pero que a Perlaza le cabeceen y le hagan el gol. Es algo que no te puedes imaginar y que te lleva a reflexionar. ¿Por qué? No, te decía que luego me prestes del medio en el que estamos. Claro que bien. Sí, porque mira, ¿qué pasa? ¿Por qué no juega Castro? ¿Por qué no juega Matamba? Son jugadores que vienen entrenando ya largo tiempo, pero Floro los resiste y prefiere mandarlo a Perlaza, que evidentemente él no conoce su pasado achero y que es bastante Bartolo, ¿no?, a la hora de jugar el balón. Sí, sí. Entonces tú le pones un jugador de esas características al lado a la Sombrita Hurtado, que es un defensa que está empezando. ¿Qué vas a conseguir? Que tu equipo no pueda seguir jugando del fondo, que siempre hay errores, que siempre hay incongruencias, que se pierda mucho el balón y que el... Lo que sucedía, Barcelona, cada que recuperaba un balón quería salir jugando desde la defensa y había tremendos errores a la hora de pasar el balón. Fundamentalmente porque no estaban los Hidalgos, porque no estaba la pareja de centrales. Tú sabes que el juego se arma desde la defensa. Si no sales y no la juegas bien desde la saga, pues no le va a llegar nunca un buen balón a los delanteros. Lo curioso es que el primer tiempo de Barcelona fue bastante bueno. Tuvo dos grandes oportunidades para marcar. De hecho, quienes transmitían por radio y hasta cuando a veces se les escuchaba en los flashes que había en televisión, decían que Barcelona merecía la victoria en el primer tiempo. Pero luego fue muy simple lo que hizo Duró. Mandarle al Cuenca a jugar mucho por las rayas, desbordarle mucho a Barcelona. Barcelona tiene grandes errores en las grandes debilidades en las rayas. Está este chico Folleco, no estuvo Jairo Montaño, y a Folleco se lo puso más adelante. Estuvo jugando Mar de Jesús y al otro costado estuvo Oscar Bagui. Jugadores que no le aportan demasiado al funcionamiento del cuadro amarillo y que incluso llegan a ser bastante resistidos, ¿no? Entonces Duró sabe que ahí está el talón de Aquiles de Barcelona y lo empezó a desbordar. Tú sabes que el Cuenca desde hace años se ha caracterizado por tener un juego muy de raya, ¿no? Ahora con la Hormiga Paredes, que tuvo un gran partido. Recordemos que igual Teixeira, bueno, estuvo un poco perdido. Ayer Teixeira, ¿cómo se comió? Un par de oportunidades así brillantes es, que también tuvo para el empate. En esta ocasión también estuvo perdido. Igual Villalba, fueron de cierta manera bien controlados, verás. Pero el gol llega en una jugada aérea, en una jugada que Barcelona debería ganar por la altura simplemente de sus zagueros. Entonces esto te lleva a cuestionarlo a Floro, que es cuestionado, obviamente, porque para mal, a mi parecer, para mal los partidos. No puedes irle a jugar al Cuenca tú necesitado de un resultado con un solo delantero. Es regalarle la iniciativa, es además suicidarlo a Pablo Palacios. Pablo Palacios es un muy buen jugador, pero solito adelante no puede hacer nada. Tú sabes que es un jugador que le gusta crear juego para sus compañeros. No es un jugador autosuficiente que agarra, dribla a 20 y él hace el gol, porque tampoco es que sea tan buen definidor Palacios. Entonces, si no le pones un Florentín más que sea al lado, no va a hacer nada Palacios. Y en esta ocasión pasó así en el segundo tiempo. Ya Palacios se quemó de haber estado luchando todo el primer tiempo, de correr, de bajar a buscar balón. ¿por qué Somás se lo vuelve a sacar a Román? Es algo que nadie entiende, ¿no? Se lo mete a Florentín y se lo saca a Román. ¿Para qué lo metes a Florentín si vas a sacar el que tiene que abastecerle a él y a Palacios? Así es. Son incongruencias, son decisiones muy equivocadas que las toma Floro y que obviamente él es técnico, él ha estudiado y tiene un bagaje suficiente como tal vez para poder justificar este cambio, pero no te lo entiendes. Porque igual aquí en Quito, Román tenía un buen cotejo, igual se lo sacó. Román tenía un buen cotejo, tuvo un poste, una vez más aquí en Cuenca, ¿no? Estrelló el balón en un poste y se lo vuelve a sacar a Román. Sabes que es un comodín, que el rato que puedas tener una falta frente al área, te puede solucionar un partido, Román, porque le pega bien al balón. Pero bueno, son cosas que hace Floro que le están convirtiendo en un técnico que cada vez agarra más resistencia por parte sobre todo de la prensa. El otro día escuchaba una radio guayaquileña y ellos decían que bestia, Barcelona tiene, o sea, el mismo razonamiento de toda la vida, ¿no? Gran cantidad de hinchada, gran cantidad de recursos, ¿qué ha pasado estos 13 años? No sirven los técnicos, no sirven los jugadores o no sirven los dirigentes, pero nunca llegaron a preguntar cuál es la función de la prensa en el fracaso de Barcelona que ha tenido estos 13 años, ¿verdad? Porque si hacemos un poco de conciencia o pensamos y aplicamos simplemente teorías básicas de lo que es manejo de opinión pública, de lo que es opinión de masas, nos vamos a dar cuenta que ha influido demasiado lo que la prensa se ha dado el gusto de manifestar sobre la distinta y variada estela de técnicos que han pasado por el banquillo de Barcelona. Bueno, y es lo que hemos nosotros insistido desde que Fútbol y Asociados estaba en la Católica, en la Universidad Católica de Ecuador, que la prensa ha generado una especie de monstruo alrededor de Barcelona, porque se tira al cuerpo técnico, se le tira a la hinchada encima, una hinchada que está visiblemente afectada y cada vez más de lo que es la ausencia de títulos, una hinchada que es gigantesca de Barcelona. Es un fenómeno impresionante. Yo creo que en otro país no hay una cosa así. Ni siquiera que... Poco con Boca, suele tanto suceder. Es que vamos con los porcentajes. Yo siempre hago este análisis. Boca y River son los ídolos de Argentina. Pero Boca, lo que dicen sus cantos de la mitad más uno, no es así. La hinchada de Boca entre gente que le gusta el fútbol en Argentina alcanza el 32-33%, la de River 24-25%. Entonces se dan ahí. Barcelona sí es la mitad más uno aquí en Ecuador. Y es un pueblo impresionante. Y cargarlo encima al cuerpo técnico, toda esa gente que está hambrienta de las glorias pasadas, Es irresponsable, dirías tú. Yo creo que sí. Yo recuerdo la irresponsabilidad aquí con Bauza cuando Liga estaba en un pésimo momento. Y recuerdas que Bauza salió en un patrullero. Todos sabemos quiénes son los periodistas que cobijan esos sentimientos y que aupan a que la gente se le vuelque a los dirigentes y a los técnicos de encima. Yo recuerdo que estaba haciendo zapping televisivo cuando justo un periodista decía que hay que sacarlo a Bauza. Ajá, decía que hay que sacarlo a Bauza. Este señor tiene que irse, este señor nos quiere traer los tombolinis, los ni sé qué, los ni sé cómo. ¿Recuerdas que se lo quería traer a Tombolín? Ajá. Y decían que va a usar a la gente, que ni sé qué, que ni sé cómo. Tan mal fue el manejo de este sujeto de este periodista, perdón por decirle sujeto, de este periodista a la hora de dirigirse al público, a la hinchada, que al fin de semana siguiente salió apedreado Bauza, salió en patrullero, y fue el mismo Bauza el que luego le dio el título a Liga, y se le puede hasta echar un poco la culpa a la hinchada de Liga, pero hay que ver qué es lo que causa que la gente, en una fase totalmente emocional, emotiva, como es un partido de fútbol, llegue a degenerar en ese tipo de actos, ¿verdad? Es quien lo motiva previamente, es el periodista, el que maneja la opinión pública, el que maneja la masa, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cautos con aquello. Y en Barcelona sucede eso. Estos periodistas decían, malos dirigentes, mala hinchada, malos jugadores. ¿Qué es lo que tiene Barcelona? Sencillamente es un cúmulo de malas dirigencias, de desaciertos y de una gran y fuerte, no sé, presión que ejerce la prensa y que muchas veces deslegitima el poder de los mismos dirigentes. Yo creo que la presión es enorme en Barcelona y yo sinceramente creo que Benito Floro no sabía lo que se metía. Es como alguna vez... Pero él han manejado el Madrid. pero el un Madrid con estrellas, con títulos, o sea, una historia un poquito más suave de lo que es como agarrarle ahorita al Madrid, por ejemplo. En podría este momento, ¿no? En este momento sí es bravísimo. A propósito, ya se fue Petja Mijatović de la dirección. Así es, de la dirección futbolística, etcétera. Gerencia sería. Exacto. Claro. Y claro, en este momento cogerle al Madrid sí es un hierro candente, porque tienes una presión de un equipo que es un grande de Europa, del mundo, etcétera. Y que recordemos que la siguiente final de la Champions se va a jugar en Madrid, y de seguro van a querer tener a su equipo como protagonista en el Bernabéu. Bueno, el caso es que en Barcelona, ya te digo, es una presión impresionante. Pues grandísima la situación, y la verdad el técnico que logre llevarlo a título a Barcelona sí le van a hacer un monumento, porque así golpe de mostaza Merlo en Racing. Es que con esa fe se lo trajo a Mostaza el año pasado y no le estaba yendo mal, pero ¿quiénes lo sacaron a Mostaza? Ahí está. Los periodistas. Y también, por otro lado, está el hecho que la dirigencia no... Ahí también está el lado malo de la dirigencia, porque en el caso de Liga, los dirigentes de Liga se mantuvieron con su decisión y el tiempo les dio la razón, y de qué manera, ¿no? Lo que no pasa con Barcelona, que se deja presionar demasiado. Bueno, es que también es un poquito más manejable, de todas formas, la presión que genera Liga a la presión que genera Barcelona. Porque no es lo mismo la hinchada de Liga, que es grande a nivel de Quito, pero nada que ver con la inmensidad, con la monstruosidad que es Barcelona a nivel nacional. Así es, oye, y bueno, Floro será de ver qué sucede. Y tiene ahora un partido duro contra el Nacional de local, y yo creo que va a ser un partido que una vez más se juega la cabeza. Y sí, una vez más se juega Floro la cabeza, pero también es un partido que saca chispas, porque el Nacional también está, ¿cómo es esto?, buscando sus intereses, ¿no? Claro. Está presionado en la parte, en lo que es sus seguidores en la tabla de posiciones, por el Quito, por el Espoli, intentando lograr su clasificación a Sudamericana y a la última fase del campeonato ecuatoriano. Y también recordemos que Nacional es un buen visitante, así que ese partido va a estar durísimo. Muy buena defensa del Nacional, y la de delantera de Barcelona no es de las mejores. No sé si nos vamos con una pausa musical, porque nos hemos alargado bastante en lo que fue el análisis del fenómeno Barcelona, para luego seguir y rematarle ahí sí al campeonato ecuatoriano con el brillante triunfo de Melec. O le vamos de una vez con el brillante triunfo de Melec. Yo creo que vamos con una pausa musical y regresamos. Así es, para ya volvemos con Emelec. En Fútbol y Asociados. Harta cumbia aquí en Fútbol y Asociados. ¿Qué nos pones en esta ocasión, distinguido borrego, que está hecho un pulpo con los acetatos? Imagínense aquí poniendo acetatos. Es que tenemos nuestra consola setentera, que es diseñada para los discos de vinil precisamente. Ahí dice Fono 1, Fono 2, en referencia justamente a cómo se usaba antes, ¿no? Los discos en general. Bueno, ahora sí, ya estamos listos con la musiquita, ¿no? Sí. Bueno, ya regresamos esta vez en Fútbol y Asociados. ¡Cumbia, cumbia! ¡Acapulco! ¡Esta es tu cumbia! En la lejanía, tambor, y oye esta voz de cumbia, cumbia, parece cumbia mía, mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, porque se oye el din-dun de tu corazón, y el mío, porque yo se une, cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío, la cumbia del amor. La cumbia del amor, la cumbia del amor. Cumbia, cumbia mexicana, de Colombia con mucho sabor. Venezuela. Venezuela. la brisa sopla, siento que el tambor va cerquita, cumbia, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, porque se oye el tindum de tu corazón y el mío, porque ellos se unen cuando canta, cuando tan contento y cuando tienen frío, la cumbia del amor. Bueno, ya estamos aquí en el FIA Cast número 16, regresando de la pausa cumbiera. Y bueno, el ahorita, partido... Ahorita escuchábamos a Fernando el Chévere, Subiría y su sangre nueva. Con el paso Chévere. Cumbia, ¿no? Así. No, esta es Gabriel Romero el que canta, ¿no? Así, así. Así es. Bueno, hermano, este es... Este es el disco del año. No sé de qué año será, volumen 20. Déjame revisar. Déjame ver en... Por aquí debe estar. Es del año MSMLX 1988, sí sé leer. Por algo pongo los F y Acast en números romanos también. Así es, sí, 1988. Ojo, el disco del año. Lo escuchamos a... Bueno, el autor es Gabriel Romero de la canción, ¿no? Es Fernando el Chévere Subiría y su sangre nueva. Ojo, ojo. El paso cumbia. ¿Cuántas veces bailamos el paso cumbia? Innumerables. Innumerables en todas las reuniones familiares, peñas bailables. Así es, muchachos, gocen hoy día la cumbia aquí en Fútbol de Asociados. Un ritmo poco usual para nosotros, pero aquí gustamos de ponerles de todo un poco. Así es. Siguiente partido, Eddie. De todo, el último partido que nos quedaba por analizar es el que protagonizaron Emelec y Deportivo Quito en el estadio George Capwell, 17:30 de domingo. Un excelente primer tiempo de Emelec, supo matarle a Deportivo Quito en el primer cuarto de hora del partido, prácticamente asediándolo en lo que es desbordándolo por las puntas, también llegando por el centro. Joao Rojas estuvo, pero insoportable, intratable, inmanejable. Segundo partido que es la máxima figura del Emelec, que en el minuto 8 se había adelantado con un gol del mismísimo Joao Rojas, y que luego al minuto 17, tras un centro nuevamente de Joao Rojas y un cabezazo de Mariano Mina, que se había lanzado con todo a la ofensiva, marcó el 2-0, ¿no? Y así terminó este partido. Parece con un Quito que no ponía resistencia al primer tiempo. Parece que se venía la estantería abajo para el cuadro de Insúa, pero bueno, el Emelec no es que bajó el ritmo, sino que ya supo administrar una ventaja que se sabía consolidada en ese momento. Supo golpear en el primer instante y con eso creo yo pudo administrar el partido, el cuadro eléctrico. Luego hasta guardó un poco los jugadores, porque Joao Rojas se fue al minuto 69, entró Ángel Mena, entró Polo Huila, se fue el Peque Torales de un partido una vez más bastante bien. Y luego entró Franco Mendoza, salió Jason Zambrano. Entonces se vio que guardó a sus jugadores también el técnico Gabriel Perrone, que suma, también sería tercera victoria al hilo de Melec. No, sería segunda victoria al hilo de Melec. No. Sí, y bueno, el Deportivo Quito creo en el segundo tiempo un poco afinó las líneas, se lo metió Evelio Ordóñez, luego estuvo ahí Martín Mandra. Y con eso, hacia el final del segundo tiempo, empezó a presionarle a Emelec, trató de buscar el descuento. El Quito no hizo un mal partido, pero en el primer tiempo sí se vio sorprendido, creo yo, por el cuadro eléctrico. Recordemos que Polo Huila fue expulsado al minuto 86. Recién había entrado Polo Huila, por cierto, a jugar ahí en el partido. Sí, vale. Porque los últimos minutos del Emelec pasó cierto apremio. No fue un nervio excesivo, pero sí tuvo su... El Quito buscaba el descuento. Y de todas maneras, siempre será más cómodo ganar con holgura por esto del gol diferencia. Entonces Emelec se vio apremiado, ¿no? Y ellos saben, y es lógico, nunca vas a querer que de un 2-0 comodísimo pasara un 2-1 apremiante. Entonces Emelec, en ese pujar por mantener el resultado, empezó a verse un poco mal, ¿no? Y la gente dijo, bueno, Emelec un primer tiempo maravilloso y el segundo un desastre, pero no creo que haya sido así. No fue un desastre, creo yo. El Emelec, insisto, vio que la ventaja estaba consolidada y más bien se dedicó a administrar un partido que ya lo tenía ganado frente a un rival que es bastante difícil como Deportivo Quito. Y que de todas maneras hizo un partido agradable ya. Le está dando igual nuevos minutos a Ordóñez. Parece que no lo convence Mandra, que anda en un bajón tremendo en el Quito. No anda para nada Mandra. Ha sido una baja temporada para el delantero argentino. Saritama también está pasando unas horas. Bueno, pero la cuestión de Saritama es las continuas lesiones. Todo este año ha sido lesión tras lesión y ha jugado en chulla pata, literal. Y en ambos frentes, tanto en Libertadores como torneo local. Así que lo de Saritama es casi que heroico para mí. Y fue penoso, pero recordar que Saritama estuvo, hasta cuando el Quito inició la Copa, estuvo un jugador para selección. Y ahora que justo se nos avecina el partido con Argentina y esta convocatoria para el partido amistoso, y Saritama no será convocado. No será tomado en cuenta porque su nivel ha decaído por lo que tú bien dices, lesiones. Penoso, ¿eh? Así es, bueno, ha sido más mala suerte lo que le ha pasado al volante símbolo del Deportivo Quito. Pero aquí en Fútbol Asociados, como ya analizamos esta fecha, nos vamos a ir ahora sí con la tabla de posiciones. Directamente hacia la tabla de posiciones auspiciada por El Manjar y Metal y por Metal War. Porque los días son más sabrosos con El Manjar, la vida es más llevadera con El Manjar. Y además de ¿Y eso... ¿Y qué haríamos sin Metalware, loco? Porque... Nada, porque mi computadora no estuviera funcionando. Ni la mía, hermano. Sencillamente estuviéramos así. Un poquito desquiciados. Estamos revisando la tabla de posiciones aquí en Fútbol y Asociados, la cual está bastante actualizada. Ya íbamos a revisar aquí de los medios impresos del día lunes, pero la nuestra está actualizada precisamente porque ya subimos el partido disputado ayer entre Quito, el Quito, ¿no? Y el Deportivo Cuenca. Así es que y vamos bueno. Con... Dice la tabla de posiciones en Fútbol y Asociados. ¿Qué? .blogspot.com. ¿Qué si no revisas las sesudas estadísticas que se hace en futbolasociados.blogspot.com ahí? Tabla. Tabla de posiciones en Fútbol y Asociados. No te podríamos decir que si no te gusta el manjar hay tabla, porque no somos ni homofóbicos y también hay mucho público femenino que gusta de revisar Fútbol y Asociados. Bueno, Liga Deportiva Universitaria es el puntero del campeonato. 27 puntos más 15 de gol diferencia. Liga que, con todos los errores que tiene, con todas las exigencias que le lanza la hinchada, porque no está feliz la hinchada. Es evidente que Liga está jugando más o menos nomás. Liga no está jugando a lo que hizo el año anterior. Pero así al trote es puntero, lo que evidencia básicamente eso, que tiene un plantel formidable Liga Deportiva Universitaria. Formidable. Al menos para el torneo local es formidable. Le basta Liga hasta ahora, ¿no? Y facilito. Y en búsqueda de más glorias internacionales, ¿no? Con esto podría fácilmente volver a jugar Sudamericana, aparte de lo que es el torneo de la Recopa que se jugaría. Y a tomar en cuenta justo que, bueno, los tres puntales de liga no les ha ido bien en el exterior. Y quién sabe si regresen, ojo con aquello, yo creo que se puede hacer la gestión. Tanto Bolaños como Guerrón y Avera no les ha ido bien en los equipos a los que fueron a aterrizar y pueden tal vez regresar, ¿no? Así es, y sería un gran complemento para la plantilla de liga, que de por sí es bastante bueno, aunque no de las mejores. Bueno, primero liga. Segundo, Emelec, una gran campaña. Recordemos que Emelec había estado en el último lugar. Eso hay que reconocerlo, es muy meritorio la alzada que ha tenido el equipo de Perrone. Y a base de victorias, de buenas presentaciones, de hacer del Capo el un fortín y de salir a buscar los puntos de visitante, ya tiene con 27 puntos y más. Así 8 es, de Emelec diferencia. Ha hecho lo que no puede hacer su hermano de barrio, que en dos fechas se viene ya el clásico, creo, y eso va a estar upa. Una bueno, vez más, otro como clásico. Casi bueno, siempre. Tercero será el Nacional, 24 puntos y más 6. No será, es el Nacional, 24 y más 6. En tercera posición, ¿verdad? Así cuarto es. Viene el Gallito, 23 puntos y más 2. Me parece curioso que el Nacional tenga igual ese más 6, a pesar de no haber marcado en cuatro fechas seguidas. Fíjate que para empezar goleó al Olmedo y aparte que no, las derrotas que tuvo Nacional siempre han sido por pequeños márgenes de goles, ¿no? Así es. El cuarto, el Aespoli, 23 puntos más 2, con igual puntaje que el Deportivo Quito, que ya completó todos sus partidos, 23 puntos, pero 0 de gol diferencia. Sexto viene el Macará, 20 puntos menos 4 para el Celeste, que ya vuelve por lo menos a media tabla. Séptima viene la Liga de Porto Viejo, 20 puntos y menos 9 de gol diferencia. Se le escapó, creo, una brillante oportunidad a la Liga de Porto Viejo de seguir peleando los puestos de arriba al perder el partido frente al Manta. Macará, octavo viene Barcelona, 19 puntos y 0 de gol diferencia. Hay que mencionar que Barcelona no pierde en su casa, es algo, al menos algo positivo de Barcelona, pero tampoco saca un punto en la altura, ¿no? Así es, en la altura tiene 0 puntos sobre 15 disputados. Noveno lugar es para el Olmedo de Riobamba, 19 puntos. ¿Qué dije? Oye, la 19 nos puntos ha puesto mal hoy día. Menos 1, los mismos puntos y gol diferencia que el Manta Fútbol Club, que está en el décimo lugar, pero por goles a favor está el Olmedo por arriba del cuadro atunero. Así es, 19 menos 1 el Manta. Tiene un partido suspendido, no, un partido, partido suspendido, pendiente, partido todavía pendiente frente a jugarse Deportivo con Cuenca. El Cuenca, que es el onceavo, que tiene 18 puntos y menos 2 de gol diferencia. Estos así es, rivalizarán en una fecha que está aplazada, Manta y Cuenca. Último. Último, el técnico universitario y lejos, 12 puntos menos 14, candidato fijo a descender. Fíjate que entre el décimo primero y el sexto hay 2 puntos de diferencia entre el Macará y el Deportivo Cuenca, aparte que el Cuenca tiene un partido pendiente. Fíjate que el octavo, noveno y décimo tienen 19 puntos, así que la cuestión entre media tabla y media tabla hacia abajo está bastante apretada, me parece. Desde el sexto hasta el doceavo, justo, ¿no? Miti, miti. Y el otro candidato al descenso es una gran incógnita todavía. Cualquiera de estos equipos, a partir del Macará, Liga de Porto Viejo, Barcelona, Olmedo, Manta, Cuenca, pueden, si tienen un resbalón, les podría costar carísimo, me parece, si sigue así de pareja la situación. O los mismos que están arriba también. Pero a los que están con un poquito más de puntos, dígase Espoli, dígase Nacional, les salva esa misma campaña que ha sido bastante buena y que de vez en cuando un triunfo les mantiene ahí en los primeros sitios. Vamos con Serie B. Universidad Católica tiene 25 puntos más 18, sólido puntero, fijo candidato hacia la Serie A. En segundo lugar ya está el Independiente del Valle, 22 puntos y más 13. Tercer lugar, Liga de Loja, también con 22 puntos, pero más 3 de gol diferencia. Importantísimo lo que ha hecho el cuadro de Sangolquí en cuanto a goles a favor. Cuarto lugar, ha caído la Grecia de Chone. 18 puntos menos 3. Ha sido una mala racha por la que atraviesa el cuadro de Chone, pero vamos, Chone, todavía. El quinto lugar ya es del Deportivo Azogues, 16 puntos más 1. Una victoria revitalizante. Justamente frente a la Grecia. Parece que comió manjar. Ya quisiera. No, en fin, sí, últimamente ando con unos problemas de dicción un poquito. Sexto, el Imbabura. Para el cuadro imbabureño, 16 puntos y 0 de gol diferencia. Séptimo lugar para el Municipal de Cañar, 15 puntos menos 4. Este equipo que da pelea, que pareciera que ya se nos va otra vez a segunda, pero no, nada que ver. Ahí se mantiene el cuadro de Cañar con el estadio más alto del fútbol profesional ecuatoriano. Octavo lugar está el Auquitas con 14 puntos y menos 2. Ese Aucas que, ¿cuándo lo volveremos a ver en primera A? En fin. Noveno lugar, el Rocafuerte Fútbol Club, que ganó 10 puntos menos 11 de gol diferencia a los años. Goleó el Rocafuerte, creo que el Municipal de Cañar fue. Y con eso ya ahí por ahí podría estar dando señales de vida. El Atlético Audacia está terrible, 6 puntos menos 14. Y eso fue la tabla de posiciones aquí en Fútbol y Asociados. Una vez más, yo soy su majestad. Yo soy. Bueno, después de haber dado el respectivo análisis de la tabla, vamos a hablar un poquito de Copa Libertadores de América. Están casi listas las llaves de los cuartos de final. Recordemos que el Caracas ya había eliminado a Deportivo Cuenca. El Gremio hizo lo propio con la Universidad San Martín de Perú. Ganó ambos dos partidos, tanto allá en Lima como en Porto Alegre. El Sao Paulo también clasificado directo, ya que su rival de octavos, Chivas de Guadalajara, finalmente renunció a su posibilidad debido a tanta discriminación que hubo respecto al problema de la gripe porcina AH1N1XYZ. Divide para el número que pensaste. Y a propósito, ya hay 8 casos aquí en Ecuador. 8 casos, ¿no? Aquí en Ecuador. Ya hay uno en Quito. Uno en Quito de una extranjera que había venido a visitar nuestro hermoso país. Ah, qué bien. ¿Para qué viene a visitar nuestro hermoso país si nos trae gripe? No sea bueno. Bueno, ya saben, las medidas son simples. Buenas normas de aseo, lavarse las manos, por bañarse Diosito, de vez en cuandito. Por Diosito, y no escupe en la calle. En la cara a los panas. No escupe en la calle, por Dios. No escupir en la calle, simple. Normas básicas de educación. Una, sí, bueno. Es algo, la educación nos sirve para sobrevivir, básicamente, creo yo. Se comprueba. Lávese las manitos cuando llegue a la casa. No escupe en la calle, por el amor de Dios. No le tosa en las orejas y en las narices a sus amigos. Amigos, compañeros, e novias, concubinas. Y peor a los desconocidos, ¿no? No a nadie, por favor, tápese la boquita si va a estornudar. Y Fútbol Asociado se compromete también a no toserle en la cara a nadie, ¿verdad? Sí, es creo que solamente básica. Tratamos de no hacerlo. Nuestras mamás nos pegaron bastante y creo que aprendimos bien, ¿no? Sí. Bueno. Cada que estornudabas no tapabas la boca, un guachazo en la nuca. Zapatillazo, aprendimos, lo que encuentres. Qué bueno que no era en la cocina. Porque... En fin. Como el cuchillo de la cebolla. Cruzeiro derrotó a Universidad de Chile, ambos dos partidos también, con lo que clasificó a cuartos de final. El candidato de Ledy, Cruzeiro. Ojo. Así es, Estudiantes derrotó 3-0 en la ida a Libertad y en la vuelta empataron a 0 goles. El más emocionante fue la llave entre Palmeiras y Sporting Recife. Sí, no, y pasó el Palmeiras. Que hubo penales y pasó el cuadro de la Palestra Italia. Bueno, las llaves de cuartos de final están así, ¿no? Caracas versus Gremio. Equipos grandes, no me cabe la duda. Sí, pero yo creo que pasa Gremio. Gremio estaba jugando un gran fútbol. El ganador de esto se enfrentaría al ganador de Cruzeiro frente a Sao Paulo. Ojo, esa llave tenaz, como diríamos en el argot juvenil, popular, ni sé qué. Cruzeiro versus Sao Paulo, gran llave. Uh-huh. Estudiantes de La Plata se enfrentaría al ganador de Boca Juniors y Defensor de Boca Uruguay. Que jugó este fin de semana contra el Granate, si no estoy equivocado, pero sí. Lo hizo con suplentes. No, contra suplente. Arsenal. Ah, contra Arsenal. 2-1 el triunfo de Boca. Pero jugó con suplentes, guardándose para este partido, así ¿no? Así es. Yo creo que pasa a Boca, porque en el de ida, local. El de ida en Montevideo empataron a 2 goles. Entonces Estudiantes Boca sería una llave espectacular también de cuartos de final. Y la otra llave, el Palmeiras de Brasil contra el Club Nacional de Fútbol de Uruguay. Yo le voy al bolso. Vas a ver qué pasa. Está jugando un lindo fútbol también el Nacional de Uruguay. Tenemos solo grandes equipos ahora en... Sí. No hay sorpresas en esta... Digamos que la mayor sorpresa es el Caracas de Venezuela. Bueno, y la sorpresa es que se haya quedado el campeón también, ¿no? Eso no deja en de ser... En primera fase, sí. Ajá, es... Pero ahora tendremos emparejamientos entre grandes equipos. Pero Caracas es un grande en Venezuela, a eso me refiero. Gremio es un grande en Brasil y a nivel internacional. Cruzeiro, Sao Paulo de la misma manera. Digamos que Estudiantes, ni que se diga, y Boca, que de seguro pasará. Bueno, y Palmeiras Nacional. El hecho, digamos, de Caracas es que es la primera vez que juega cuartos de final. O sea, es lo más lejos que ha llegado el cuadro venezolano. Y sería el único equipo que se emparejaría y no tenga un título de Libertadores. Así es. Si te fijas, todos los equipos revisamos, todos han sido campeones. Bueno, resta saber si Boca o Defensor. Pero asumiendo que lo más probable es que pase Boca, entonces sí, tiene un título, tiene sus... Seis títulos, seis Boca, títulos tiene Boca. Estudiantes también. Tres. Palmeiras, uno. Tiene Palmeiras. El Nacional Uruguayo, tres. Gremio también tiene dos. Tiene tres ya, Gremio. Digo, dos. No, perdón, Sao Paulo tiene tres. Sao Paulo, tres. Cruzeiro, Gremio, dos. Entonces, ajá, son todos de equipos que ya han conocido lo que es coronarse campeón de América. Menos el Caracas. Es el único. Así es, con la Copa Libertadores se va a poner bastante buena. Tomándonos las lecciones nosotros mismos, a ver si nos acordamos, ¿verdad? Así es, no, es que para ejercer esto del periodismo deportivo, yo creo que sí es bueno saber alguito de historia, ¿no? Bueno, sí, y tenemos idea. Bueno, sobre todo tú, aquí Lady, como ya les he dicho, es el hombre dato. Con un poco de base histórica también te puedes basar para dar un comentario actual, creo yo. Y es necesario, sobre todo cuando la labia se te acaba, puedes recurrir a la historia. Para no hablar y bueno, Copa UEFA también se jugó ayer la final entre Shakhtar Donetsk de Ucrania frente al Werder Bremen de Alemania. Victoria de los ucranianos, 2-1 en primer el... Primer equipo ucraniano que gana un título europeo a este nivel. Así es. ¿A quién le ibas, Eddie? Yo la verdad estaba yéndole al que meta gol primero, porque ya me tenía que ir. Lo hizo Shakhtar Donetsk y ya le recé al dios de Ucrania, porque... Sí, que sea, como se fue a los alargues y ahí estábamos ocupadines, más valía que de rápido el trámite. El Shakhtar Donetsk. A propósito, el gol del Werder Bremen vale la pena por el último que volú de la... De la tarde. De la tarde, noche y etcétera. Por hacia el portero del Shakhtar. El portero del Shakhtar que casi la... La embarró porque se vino el empate debido a... Y ahí a, se puso bueno el partido. Se puso bueno, no me cabe la más mínima duda. Sí, el primer tiempo fue bastante interesante, de hecho. Ya no me acuerdo el nombre del arquero, pero... Era un nombre eslavo, sí, no recuerdo. Yo también, Piatov. Eso, Piatov. El portero Piatov. Se nos olvida de vez en cuando. Sí, sí. Oye, y un tiro libre ejecutado por un brasileño. Yo te quería hacer un comentario respecto a este. Me parece importante. O sea, no sé si te parezca que es algo... no sé, consistente lo que te voy a decir, pero yo quería que gane el Shakhtar por la cantidad de brasileños que tiene. ¿Por qué? Porque se está viniendo, o se están desprestigiando, o no se están desprestigiando, pero se están quemando los jugadores sudamericanos en el fútbol europeo. ¿Qué sucede? Equipos con gran cantidad de sudamericanos, argentinos, brasileños, uruguayos, por ejemplo, como el Villarreal, como el Inter de Milán, les va pésimo en las grandes competiciones europeas. El Shakhtar es el único equipo que está consiguiendo un título y que tenga en proporción una gran cantidad de sudamericanos. Tenía 5 brasileños, si no estoy equivocado, ¿verdad? No me acuerdo bien, pero sí. Ya, entonces, si tú ves ahora la final de la Champions, tienes un argentino que es del fuera de serie. Y Galitos. tienes en el Manchester. Ajá. Argentino por bando. Ajá, tienes un argentino por bando. Y en el Manchester sí tienes un poco más de sudamericanos, pero no son titulares. Tevez no es titular, recala. Tienes a este lateral, que no recuerdo el nombre, este jovencito, este brasileño. Se me olvida el nombre en este momento. Y lo tienes a Anderson, ¿verdad? Así es. Pero ninguno de ellos es titular. Entonces es como que se ha venido a menos las figuras sudamericanas en cuanto a ser estrellas, a ser jugadores deslotados. El único ahorita es Messi. Entonces yo quería que gane el Shakhtar por eso mismo, de que se revaloricen nuestros jugadores y allá. Y eso me parece que da la pauta de cómo será el próximo Mundial, que podría ser una misma repetición de lo que fue Alemania 2006 con los cuadros europeos arrasando. Y creo que va a ser muy probable que un europeo se lleve el título de Sudáfrica 2010. Y es que es lo que está sucediendo. Nuestros jugadores, no sé por qué motivo, han perdido un poco la pista que tenían hace no más de 5 o 6 años, donde las figuras eran Ronaldo, la figura era Romario. Yo creo que pasa un poco por lo que es el abismo económico entre el fútbol nuestro y el fútbol europeo. Y no sé, una inyección económica de capital dentro de lo que es el fútbol latinoamericano podría ser que un poquito nos equiparemos con los europeos. Justo sucede. El mejor fútbol está en Europa, pero de largo. Y cada vez se evidencia eso, ¿no? Porque hasta hace no mucho, qué sé yo, lo que era la Intercontinental, sí era un duelo relativamente parejo. Pero tú veías, por ejemplo, con todo el respeto del mundo y demás, el Liga versus Manchester. Veías una liga, yo intercambié comentarios, por ejemplo, con mi pana Jordi, catalán, europeo. Decía que ya se está haciendo costumbre que los equipos sudamericanos se paren a no perder en este partido. Y que ellos mismos demuestren que saben que el equipo europeo que se les para frente es infinitamente superior. Así es, un detalle nada más que me puse a pensarlo y que me parece es muy cierto, ¿no? La supremacía incluso de los jugadores europeos, donde en algún momento los sudamericanos en Europa estaban rompiendo el mercado, y ya no es así. Bueno, así es, sí, con un poquito de... Pero ya eso también pasa porque la misma economía no nos da para más, no solo en el aspecto futbolístico, sino en sí, bueno, es generalmente, cierto, ¿no? Oye, y también para finalizar nada más, que a los... el Shakhtar sucede, ¿no? Una vez más, un equipo auspiciado por una gran billetera llega a un título. En la anterior fue el Zenit de San Petersburgo, que tiene los petrodólares detrás. Y en esta ocasión el Shakhtar, los gasdólares. Ajá, Shakhtar viene auspiciado por un multimillonario ucraniano que, para que tengas idea nada más, les premió a sus jugadores con 400.000 euros a cada uno por el título. ¿Qué hacemos aquí en Ecuador, loco? Vámonos a jugar a Ucrania. Vamos a Ucrania, cogemos par meses de frío, ¿qué importa, viejo? Bueno, en fin. Ojo que nos estamos yendo ya ahora sí con la cumbia villera, sí. Y escucha lo que suena. No lo dedicamos a nadie, por no, si acaso, ¿no? Ni a nosotros mismos. Ni a no, vos, gracias. Ni a nadie, güey. Bueno, Eddie. En fin, ¿qué más tenemos? No sé si es que quieras mandarla a esta como paréntesis musical para prepararnos a lo que es las apuestas de la Champions y del fútbol local. Pronósticos. Y a los pronósticos. Que no se nos vaya a olvidar el sí, sí, porque la otra vez se nos fue. Bueno, vámonos con los Sultanes y esta canción que causó es un clásico ya, ¿no? Ya es de hace 10 años, viejo. Claro, los Sultanes se hicieron famosos con Muñeca Brava, ¿te acuerdas? Así una es. De las... creo que la última novela que vi. Bueno, yo la última Brava. Que vi fue Betty la Fea, pero... No le hice a Betty. La última que vi fue Muñeca Brava, ¿y por qué? Claro, porque ¿cómo? La muñeca, ¿viste? No podés no ver Muñeca Brava, por Natalia favor. Natalia Oreiro, sí, me acuerdo. Y la amiga que era... bueno, vamos. En vamos, fin, vamos con él. Vamos con el Chabón de los Sultanes. Simpático grupo. Tema bailable. Trampas a mi corazón. Saliendo con un chabón, ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar. Nadie sabía de esa traición. Me fue engañando, me pareció. corazón. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiero y baile conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Farmacia me lo encontré, un gran escándalo allí se armó. Le hice una escena que no sabés, un policía no se paró. Hoy me llamó a mi celular, se disculpó y me invitó a cenar. Paseamos juntos por Santa Fe, pero yo sé, él me va a engañar. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiero y baile conmigo, decirle que no sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiere, baile conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, de sus amigos, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, de sus amigos, ya no voy a vengarme por su traición. Isto é futebol e associado. Bueno, la parte final de Fútbol y Asociados les vamos a contar. Bueno, fanáticos del básquetbol ya deben saber, no estamos jugando las finales de conferencia de lo que es la NBA en la se conferencia. Se están de... jugando. Sí, sí. ¿Por qué dices estamos? ¿En cuál juegas vos? Yo juego en el Orlando de mi barrio. Vos juegas en el Or. Bueno. Los Ángeles Lakers disputan la final de conferencia del oeste frente a los Denver Nuggets. Este equipo, los Nuggets de Denver, un poquito es el outsider de la temporada, porque generalmente no ha sido un cuadro protagonista, ¿no? Sin embargo, ha llegado aquí hasta las finales de conferencia con este jugador Carmelo, y ese me fue, pero se me quedó el nombre, que es Carmelo, el moreno ahí de los Denver, que es el jugador estrella. Carmelo, que hasta hace 4 años era figura, no, hace 3 años creo que era figura de las de los universitarios, ¿no? De los chamacos. Así es, pero en el ya se jugó el primer partido de esta serie, ganaron los Lakers 105-103, estando el equipo de Denver al frente del marcador casi todo el partido, pero aquí pesó la experiencia de gente como Kobe Bryant y etcétera. Un equipo que es más ducho en lo que es los playoffs, ganaron sobre el final los Lakers. Mientras que por el este están jugando el Orlando Magic contra los Cavaliers de Cleveland, con su superestrella, el nuevo héroe mediático, que es LeBron James. Cavaliers, voy a los Cavaliers. Sí, es muy probable que gane. Este equipo joven sería interesante que gane. Ahí el Orlando Magic, bueno, ganó el primer partido de esta serie 107-106. También estuvo apretadísimo esta situación con la vuelta a su casa de Shaquille O'Neal. Así es, Shaq ataca los años. Claro, volvió al cuadro que lo vio nacer como jugador de la NBA, que es el Orlando Magic. Allá hace puya en el 94 fue que me acuerdo que somos Shaq, siendo uno de los rookies prometedores en ese momento. Bueno, eso con la NBA, estaba a los años viendo el basquetcito que yo ya lo había dejado de lado. El Eddie. Bueno, Eddie también le hacías al básquet, ¿no? Yo también fui seleccionado de básquet. Claro, yo fui, yo nunca llegué a la selección de básquet de mi escuela, pero entrené, bueno, con ahí. Con mis mugrosos unos 71 metros de altura, igual. ¿Cómo lo hiciste, güey? A mí, verás, a mí me metían a jugar, por ejemplo, me acuerdo un partido contra el San Pedro. Creo, éramos minutos, no, ya sí, ya faltaban último cuarto y creo que faltaban 10 minutos. Y mi equipo, yo estudié en el colegio Spelman, la selección, estaban ganando los muchachos, me habían dejado con un 94 o 50 y algo, o algo así. Entonces, dale, mata, borrego a la cancha, ¡pum! Me hice 4 puntos por si acaso. Y di una asistencia para otro amigo, Pablito Jiménez, a quien le mando un abrazo y un saludo, que hizo otro aro en el cotejo. Y ahí jugué en algunos otros. La verdad es que siempre me ha gustado el básquet, pero no me ayuda a la estatura y tampoco es que sea muy hábil en el básquet. Pero bueno. En mi caso yo jugaba en la escuela, cuando estaba en el Andino, en mi escuelita querida, ya hace mucho tiempo. En el colegio no me dediqué al básquet, no sé por qué me volví tan sedentario. Bueno, es que también era la compañía, ¿no? No te voy a culpar, gordo, por eso, pero... No, en serio, ya mis panas de colegio generalmente son más sedentarios. Le echas la culpa al gordo. No, no le echo la culpa, es que la mayoría eran sedentarios y yo ya me hice a ellos. Pues, en cambio, mis panas eran basqueteros, entonces yo más bien me hice a ellos y le hice al básquet. Entonces ya en el colegio no me dediqué a los deportes y... No, pero fútbol asociados deportivo, ¿ah? Pero no, como sea le hacemos a los deportes. Quienes les hablan crean que es gente que tiene la cara para decirles panas hagan deporte y manténganse saludables, porque nosotros lo intentamos, no es que lo seamos, pero al menos lo intentamos. No es que somos atletas de élite, pero sí la movemos, ¿no? Bueno, ahí con nuestro... A propósito de que aquí se estuvo desarrollando también el Festival Olímpico Internacional. Normalmente se lo hace en Cuenca, han sido años seguidos, años seguidos que se lo ha hecho en Cuenca y por fin se lo trae a Pichincha. Tuve la oportunidad de ver la halterofilia, o sea, el levantamiento de pesas. Así es, ¿viste rama masculina o femenina? Un chance, le eché unos ojos nomás por ahí, masculina. No viste a nuestra querida Alexandra Escobar. No, pero por ahí estaba Serenina, todas Liliana vinieron. Nieves también. Ajá, vino. Harto. Serenina, que tiene mucho más futuro, ¿no? Es una chica... Es jovencita, ¿no? No es jovencita, pero lo que pasa es que en la carrera es nueva. Entonces, justo hablaba yo con un entendido de las pesas y me decía que... ¿Qué sucede con Serenina? Celedina. Sí, ya, háganme Celedina. Caso. ¿Qué pasa con Celedina? Ella, como recién inició, no llega a su potencial. Sin embargo, tiene muy buenas marcas. Entonces es una persona a la que se le puede trabajar arduamente y con fuerte entrenamiento, con un acondicionamiento mental y con una buena guía en lo alimenticio y en la vida personal, en cuidarse, podría llegar a ser mejor incluso que Alexandra Escobar, que nos ha dado buenas representaciones, ¿no? Así es, Celedina Nieves ya ganó oro olímpico, sino panamericano. Lo mismo que Alexandra Escobar, se ha cansado de ganar oros panamericanos y estuvo cerca en los Juegos Olímpicos, claro, pero por ahí le faltó. El problema en los Juegos Olímpicos con Alexandra Escobar fue que ella podía mucho más en arranque. En arranque tenía que haberse disparado. En un arranque, poco más. De hecho, le fue bastante bien. Sí, pero segundo, ella, ¿no? Según me enteré, la marca de ella iba unas cuantas libras o kilogramos más arriba. Aparte que la que ganó el oro, la china, ya no, era no, un robot, eso, hermano. No, eso fue deslotado. Ella le sacó como 20 kilogramos a la siguiente, que eso es imposible de remontar. Sí, no. Ella podría estar compitiendo tranquilamente con los hombres, que llegaría a un puesto decente. A mí me da lecciones, ¿no? Pero bueno, te decía... En cambio, ella en el envión no era su fuerte. Ella dio lo que pudo en el envión, no podía más. ¿Y qué pasa en cambio con Celedina? Celedina tiene para desarrollar todavía mucho más. Ajá. Sí. Porque, estamos en cambio, Alexandra Escobar ya llegó a su cúspide, a su máximo nivel. Okay. Esa es la diferencia, ¿me entiendes? Entonces estamos todavía por ver lo mejor de Celedina Nieves. Se supone. Y ojalá que llegue ahí al lo que es las medallas olímpicas, ¿no? Que es lo que necesitamos. Hambrientos de aquellas. En nuestro deporte ecuatoriano. Bueno, vamos con el pronóstico ahora. Sí, antes de que nos olvidemos, porque la semana pasada nos olvidamos miserablemente de hacerlo aquí en el programa. Lo hicimos solo por escrito. A propósito, ya volvió el Alejo de su periplo por el Cono Sur. No pudo hacer esquí en Ushuaia, pero bueno, se dio el gusto de conocer la ciudad más austral del mundo. Estuvo en Buenos Aires en el concierto de Oasis, dando 3.000 vueltas allá en la Argentina, pero ya está aquí para dar su pronóstico. Le mandamos un saludo. Así es, creo que está conectado. Vamos con el pronóstico así de fútbol y asociados. Bueno, con la fecha también a propósito, que fecha. Se juega entre sábado y domingo. Ahí vamos. Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do, we do. Who keeps Atlantis off the maps? Bueno. Who keeps the Martians under wraps? We do. Empezamos con la fecha número 17 ya. De, a ver, 16 o 17 es la fecha de que nos corresponde. 16. Bueno, fecha 16 de la Copa Credifé Serie A, que enfrentará al Espoli y Liga Deportiva Universitaria de Quito este sábado 23 de mayo a las 16 horas 21 Greenwich Meridian Time en el Estadio Olímpico de Ibarra. Recordemos que está suspendido la cocha de la Tacunga, así que en Ibarra hará de local el Espoli frente a Liga. En teoría, porque las amenazas, ¿no? Sí, porque en la práctica va a ser local Liga, creo yo. Que tiene gran hinchada en Ibarra. Sí, tiene buena cantidad de hinchas. Y además se sumarán a ellos los que viajan, desde luego. Yo creo que gana la Espoli. ¿Cuánto? 1-0. No, 2-1 ponle, por favor. 2-1. ¿Qué opinas tú, Eddie? Yo creo que este partido termina empatado 1-1. 1-1, ¿qué dice el Alejo? El Alejo da la victoria a Liga Deportiva Universitaria con 2-1. Triunfo para la visita. Así es, Eddie. ¿Siguiente partido que pronosticaremos? El siguiente partido, el Deportivo Quito enfrenta al cuadro del Macará en el Estadio Olímpico Atahualpa desde las 17 horas del 23 de mayo. 20. ¿Cómo sería? Usted siga, profesor. 10 es de la Quito, noche. Quito con Macará, ¿verdad? Quito con Macará. Yo así le voy es. Al Deportivo Quito. Gana 2-1. No, 1-0 nomás gana el Quito. 1-0. Yo pienso que el Quito va a ganar por 2-0 este partido. Muy bien. El Alejo dice que 1-1. Perfecto. 1-1. Manta Emelec. Uy, difícil. Ese partido va a estar impresionante. No Manta, sé, Manta. No sé por quién se vaya a decidir transmitir la cadena que toca, porque le toca los tanto Manta Emelec como Barcelona Nacional. Y ambos son muy atractivos cotejos, ¿no? Yo creo que van a pasar el de Barcelona. Pero pasa el de Barcelona, porque Barcelona es Barcelona y no. No, por eso, además, porque tú sabes que el grupo económico dueño de la cadena auspicia mucho con Barcelona. Ay. O sea, Banco de Pichincha y Teleamazonas, seamos claros. Entonces, sí, sí. ¿A quién lo van a pasar? ¿A Barcelona, que tiene el estadio Banco Pichincha? No por nada o... se llama Banco Pichincha. Es lógico, ¿no? Bueno. Ni siquiera por la cantidad, bueno, por la cantidad de hinchas y todo, pero ya. Bueno, Manta Emelec a las 18 horas del 23 de mayo en el estadio Jocay de Manta. Un partido que va a sacar chispas, hermano, porque no, va a estar interesante. ¿A quién le vas tú? A ver. Híjole, yo le voy al empate. ¿Le vas al empate? Sí, sí. Ya, me este... acojono, me acobardo, así que solo... ¿Qué dice el Alejo? Le pongo 1-1. El Alejo dice que triunfa el Bombillo 1-0. Mientras que tú comentas... Yo les comento a todos que nos manden los pronósticos. Por favor, sigan con aquello. Es muy interesante, ¿no? Sí, cada vez se nos suman más y es bonito ver cómo les van. Y vemos cómo la gente que escucha este programa sabe de fútbol, ¿ah? ¿Saben? Así es. Bueno, es una competencia sana por el puesto, por la posición. ¿Cuánto queda mantenido? Borrego está segundo en el pronóstico. Está segundo, ¡oh! porque generosamente te puse por los partidos exactos. Te voy a apagar el micrófono, nadie gana. Bueno, yo creo que... Puta, que caramba, es que el Emelec viene con racha, Manta viene con racha, sería su sexto partido, lo tiene de local. Yo creo que... No, yo creo que gana el Emelec 1-0. Listo. Ahora sí vamos con el partido más importante de la fecha, creo yo, tanto por el nombre de los equipos como por las expectativas que tienen, tanto por todo lo que ya vas a ver cómo va a generar, cómo es esto, calorcito este partido. Barcelona versus el Club Deportivo El Nacional, allá es que es en el Monumental Banco Pichincha. Es que es un partido que siempre decide algo este Barcelona Nacional. Y ahora puede decidir el futuro profesional. El año anterior decidió quién iba a Copa, quién iba al repechaje. Se quedó Barcelona, pasó Nacional. ¿De acuerdo? Hubiera preferido que pase Barcelona. Y en otras ocasiones ha decidido títulos. Títulos, clasificaciones a Copa Libertadores. Y en esta ocasión puede ser la muchas permanencia cosas de un técnico la que esté en bueno, el juego. 18 horas, 23 Greenwich Meridian Time. Barcelona versus el Nacional. ¿Tu pronóstico? A propósito que luego le vamos a hacer a las apuestas, ¿no? Ah, bueno, mi pronóstico, creo que gana Barcelona 2-1. Mantiene la hegemonía en casa, el nene. 2-1. ¿Tú qué opinas? Yo creo que este partido termina en un glorioso empate 1-1 a sí mismo. Muy bien, ¿qué dijo el Alejo? Que gana el Nacional 2-1. Muy bien. O sea, del Alejo, yo la verdad no creo. Muchachos, síganos mandando sus pronósticos, les volvemos a upar para que lo hagan. Técnico así Universitario es. Cuenca. Partido que también se juega en sábado. Todos casi todos van a jugar sábado. Ajá, y todos se pasarán por la misma cadena televisiva. De Técnico Universitario. Y, o sea, va a ser una farra futbolera impresionante. Sí, vamos la que se a estar va a mandar colgados. Aquel canal. El técnico se enfrenta al Deportivo Cuenca en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato, 19 horas. Y bueno, ¿qué dices? Creo que gana el técnico. ¿Cuánto? 1-0. Listo, yo también le voy a dar la victoria al técnico, pero 2-1. ¿Qué dice el Alejo? Que gana el Expreso Austral, 2-1. O sea, el Morlaco, el cuadro del Deportivo Cuenca. Olmedo, Liga de Puerto Viejo. El único partido que se jugará en domingo 24 de mayo. Recordamos la gloriosa batalla del Pichincha que selló la libertad de la nación ecuatoriana. Peleada quisito nomás, ahí le vemos, ahí ¿no? Ahí está. Ahí se sacó la madre Sucre y los suyos. Les agradecemos y los recordamos, aunque sea de esta manera. Oye, ¿has ido a la cita? Natural. ¿Tú has visto las cartas del mismísimo mariscal Antonio José de Sucre firmadas con su puño y letra? A mí me estremeció. Oye, la vez ¿y qué firma? ¿Qué firmas, no? No, qué letra, o sea, la letra preciosa del mariscal Sucre, pero a mí. Pero esos son mariscales. Sí, pero yo te digo mi experiencia que reciencito fui, no conocía yo. He ido hace full años, cuando era chiquito mi abuelito siempre me llevaba. Yo fui en. Gracias, abuelito. Golpe de enero, me acuerdo, pero. Bueno, sigue. Pero no, la verdad a mí me sacudió ver el puño y letra del mariscal Sucre, ¿no? O sea, ahí es como, sí, me siento ecuatoriano, en fin. Olmedo versus Liga de Puerto Viejo, 12 horas, 24 de mayo, Estadio Olímpico de Riobamba. Olmedo, yo creo que empatan. ¿Cuánto? A cero. ¿Quién va a dirigir el Olmedo? ¿Va a dirigir este partido? No contamos todavía con No contamos con su astucia. 0-0 bueno. Dices, ¿no? Ajá, ¿tú? Yo apuesto a que gana la Capira. No, ¿qué hablo? Dijiste que gana la Capira. No, ya, ah, no, me retracto, me retracto. Bueno, a ver. Va a ganar el Olmedo, 2-1. ¿Qué dice Alejo? 2-0 en favor del Ciclón. Muy bien, esto fue el pronóstico en Fútbol y Asociados. Muchachos, mándenos ese pronóstico, no se olviden. Siempre serán tomados en cuenta, serán computados. Y como dice bien el Eddie, ahí fiscalicen, ¿no? Pero igual. Sí, todo sí, se hace con Dios la más franca honradez. Esto lo hago bien artesanalmente, la suma de los pronósticos. Y suele equivocarme. Ahí ayudaránme, ¿no? Bueno, para despedirnos, vamos a hacer las apuestas a propósito de dos partidos clásicos. El primero, la gran final, el partido del siglo, el partido de la vida, el choque de estrellas de Star Wars, personificado en la cancha del Estadio Olímpico de Roma. Uh-huh. Manchester United versus Barça. Te juro, esto es Obi-Wan versus Anakin. Es una barbaridad de partido para cualquier futbolero. Va a estar impresionante, ¿no? Y tendremos Champions. Así es, y a propósito, ahí le convocamos a la Champions Party a todos quienes puedan ir, ¿no? Porque como aquí en Ecuador empieza desde la 1:45 horario de trabajo, mucha gente generalmente se perea y se extiende un poquito su horita del almuerzo para poder ver y demás, pero bueno, hay quien se nos una, ya vamos a definir, escribiráns ahí, harán sus respectivos comentarios en futbolasociados.blogspot.com a ver si tienen el chance de unírsenos a la Champions Party, pero vamos a hacerle a las apuestas, ¿no? Como te decía, yo le voy al Barça, al Fútbol Club Barcelona. Yo le voy al Manchester, la verdad. ¿Y qué apostamos, eh? Bueno, a propósito, antes de la apuesta de la Champions, el Nacho Barça apostamos las abdominales, ¿no es cierto? Ya apostamos, y al menos le propuse, pero será de ver en qué queda ya. Ya, entonces sería Manos y yo versus Carlígula y vos. Hay que proponerles para ver si hacemos unas apuestas ahí interesantes. Las 500 abdominales. Uy, 500 abdominales. Sí se avanza. Además va a ganar Barcelona, creo. Es de local. Bueno, ahí vemos si cómo le hacemos en la cuestión del empate y demás. Y bueno, la Champions, ¿qué quieres apostar ahí? No sé, las pizzas. La rapada, vamos. No, el cabello no. El cabello es como apostar mis partes nobles. No. ¿Qué vamos? No sé, yo creo que las pizzas o algo por el estilo. Las pizzas, es mucho dinero de lo que estás hablando, son varias pizzas. No sé. Algo ya que simpático. Apostamos abdominales con el de Barcelona Nacional, apostemos... ¿Qué, las flexiones? Las flexiones de pecho. Ya, bueno, apostamos las flexiones. Yo le voy al Barça. Nos cruzamos, vos le vas al... Bueno, aunque no es amarillo, pero le vas al Barça y yo le voy al rojo ahora. Así es. Qué cosas, ¿no? Qué cosa. Qué detalle tan intrascendente. En todo caso, ¿qué nos falta hablar aquí en Fútbol y Asociados? Creo que ya hemos cubierto todo lo que... Hay Mónaco este fin de semana, así va a ser mortal. El Gran Premio de Mónaco, mi gran premio favorito y todos los... Creo que el favorito de todos los amantes de la F1, porque es clásico. Y a pesar de que rebasar es casi imposible y que se cae, se corre por poco en el patio de la casa del príncipe. Pero es precioso. Es legendario. Es precioso. Sí, sí, sin duda. Hay muchas matadas, creo que eso también atrae a muchos mirones. Así, ¿verdad? Es una de las paradas que quisiera hacer. Aparte de por sí ir a presenciar un gran premio de Fórmula 1, ir a un... Qué mejor si es que es en Mónaco. Sí, ahí, ya lo haremos. Junto a Carolinita de Mónaco. De la mano. La Carolina de Mónaco. Bueno, esto fue Fútbol y Asociados, creo, Eddie, ahora sí. Sí, sí, esto viene siendo no se nos todo queda nada. En FIACAS número 16. Les recordamos que hagan sus pronósticos. Si alguien quiere apostar algo, mándenos, bueno, ahí. Y apuesten, sí, ¿no? También. Nos van a meter presos por andar en cosas chuecas. Bueno, no es chueco, esto es más por el ánimo de rivalizar de buena manera. Candela al asunto. Y el pronóstico está caliente, muchachos. Recen por nosotros que estamos ahí en jornadas decisivas en lo profesional. Sí, sí, ya pasamos la cuestión de los complejos. Yo con las justas. Y viene la cuestión laboral y profesional y demás, ¿no? Vamos a ver cómo nos va aquí en Fútbol y Asociados. Hoy día tuvimos cumbia y al final cumbia villera. Esta música que es muy extraña, ¿no? La cumbia villera. Bueno, extraña nuestra programación. En fin, nos despedimos. Y esto fue Fútbol y Asociados. Chau. Muchas gracias. Adiós. Che, esto es Fútbol Asociado. ¿Están listos, chicos?